Hola y bienvenidos a Dientes de Sierra, un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Hoy es 20 de junio de 2018 y este es el capítulo número 1 de la segunda temporada. ¡Wow! Ya llevamos un año prácticamente, un poquito más, y parece que la cosa funciona. Por lo menos nosotros estamos muy contentos y muy felices. Y ya pues súper excitados y contentos de comenzar una nueva temporada que bueno, pues... un nuevo comienzo, una nueva temporada y contiene muchos cambios y sorpresas. O sea que ahora lo iremos desvelando poquito a poquito y vamos a ver qué es lo que tenemos. Por cierto, yo soy Oseletón y por aquí tengo a mi querido compañero Javi. Buenas, Javi, ¿cómo estás, tío? Muy bien, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tú? Bien. Pues ¿no? muy contento de... pues de estrenar temporada, tío. Sí, de puta madre, tío, qué bien, qué nervio. Otra vez nervioso. Sí. Parece como que hemos empezado de cero, ¿no? Empezamos nuevo, parece nuevo proyecto otra vez, ¿no? Nuevo proyecto, otra vez. Parece, sí, porque, pues bueno, ha coincidido, ¿no? Que hemos empezado la segunda temporada con un componente menos, ¿no? Sí, se nos ha ido nuestro querido Juan. Se nos ha ido nuestro compañero Juan. Por motivos personales y bueno, pues ahora estamos Javi y yo solo, así que con muchísima ilusión también y bueno, manda un saludo enorme a nuestro compañero Juan, ¿no? Hombre, por supuesto, un besazo enorme, un abrazo gigante para el malandrín mayor que lo vamos a echar de menos un montón y... claro que sí. Y bueno, nada, pues desearle que le vaya muy guay, que él sigue estando en su canal de YouTube, ahora en Twitch, dándole un poquillo más de caña. Y ahí lo podéis seguir viendo, vamos, que está jugando a tope. Vamos, sigue en la brecha, que él sigue en sus canales, que allí lo podéis ver perfectamente. Y desde aquí le mandamos un beso súper enorme. Y que sepa que cuando quiera volver aquí a grabar un día con nosotros que le apetezca, aquí estamos. Pues sí. Por supuesto, tiene las puertas de Dientes de Sierra abiertas, pero vamos, de par en par. O sea que cuando quiera, por aquí estaremos. Y compartimos momentos, compartimos charlas, opiniones y cosas, sobre todo, del mundo de los videojuegos, que es lo que a nosotros pues, nos apasiona, ¿vale? Claro. Así que, bueno, pues en este nuevo capítulo número 1 de la segunda temporada, como tenemos el E3 aquí ya pasado hace poquito, pues vamos a tratar un poquito sobre los juegos que se han presentado, sobre la conferencia, pero vamos a hacer una cosilla y es que vamos a simplificarlo a tres videojuegos que a nosotros nos han parecido los más, pues no sé, los más llamativos, los más contundentes o como lo queráis llamar, ¿no? Porque sí es verdad que, bueno, todo el mundo hoy en día ya con internet está prácticamente al día de todo y hemos pensado que para qué vamos a remarcar otra vez lo que ya todo el mundo sabe, así que vamos a dar nuestra opinión personal. Sí, además que también el E3 ha sido muy largo, había muchísimos juegos, entonces pues también un pequeño resumen con lo que más nos ha gustado y punto pelota, ¿no? Claro. Hemos escogido ahí tres cosillas que nosotros creemos que pueden ser las más interesantes para nosotros, bajo nuestro punto de vista. Claro, claro. Y ya está. Y a partir de ahí, pues las vamos a comentar. Muy bien. ¿No, Javi? Más sí, cosillas sí, de esta nueva temporada que haya que reseñar, de pues novedades, tío. Sí, pues como habéis dado cuenta, tenemos nueva música en la entradilla y le mandamos un saludazo gigante a Salvador España, señor Aye, que ya no... bueno, ya cogimos en la primera temporada, es el tema que siempre empezábamos la música, con el que empezábamos los capítulos, quiero decir. Y ahora nos ha mandado un nuevo tema que se llama Mundo Interior. Espero que os guste mucho y que va a ser la música de la entrada de la segunda temporada. Así que está muy chulo, tranquilito así y la verdad que muy guay. Acordaros que nuestra música, toda la música que ponemos está licenciada en Creative Commons. Así que siempre, siempre, siempre en las notas del programa ponemos los enlaces a la música para que os la descarguéis. Así que si os gusta algún tema de los que se oyen de fondo, de los cortes o lo que sea, siempre los tenéis disponibles para descargar. Totalmente gratuito, ¿no? Claro, claro. Y sin derechos de autor. Sin derechos, y luego ya cuando lo subimos a YouTube, pues ya no hay problema, así que guay. Pues nada, vamos a continuar, pero antes queríamos comentaros que si escuchasteis el último capítulo de Dientes de Sierra, el último de la primera temporada, fue una entrevista a un compañero llamado Stone Seeker, que bueno, tiene su canal de Twitch, su canal de YouTube y tal, y luego él nos quiso devolver un poco la pelota y... que no hacernos la pelota, sino devolvernos la pelota. Claro, devolvernosla. y hacernos una entrevista a nosotros en su sección, ¿no? De su programa de Twitch, que hace todos los... hace todos los días, lo que pasa es que los jueves pues hace una entrevista a las 11 los jueves a las 11 hace entrevista, así que entrevista pues a quienes quiere, que le sale ahí de su alma, y quiso hacernos una entrevista a nosotros, así que en su canal de Twitch, pues si os metéis en un jueves de principios de junio, ¿no? Sí pues estaremos nosotros por ahí, que saldrá, ¿vale? Sí. En las notas del programa lo ponemos también, el enlace también, para que nada más que tengáis que pincharle cómodamente y lo veáis. Ay, que está curiosa la entrevista, la verdad que nos lo pasamos muy bien, fue súper entretenida, hablamos mucho de Elite Dangerous y nos reímos un montón, vamos, estuvo súper súper entretenida, ¿eh? Así que genial, genial, un besico Diego. Un abrazo Diego, tío, que lo mismo te decimos, aquí tienes las puertas abiertas para cuando tú quieras. Vamos a decir la vía de contacto. Mi Twitter es @animatec. ¿Y el tuyo? El mío es @oseletrum. Perfecto. Y aparte tenemos un canal de Telegram de Dientes de Sierra que podéis uniros. Se dice uniros, ¿no? No sé, podéis ahí acoplaros o como queráis decirlo. También podéis ingresar. Podéis ingresar. Podéis ingresar, amigos de YouTube. En Telegram buscas Dientes de Sierra y ya te sale un canal que es público, que puede entrar cualquier persona. Uh-huh. Y ahí estamos un montón de compañeros que hablamos día sí, día no, de videojuegos, de las novedades. Y si por si tenéis algún tipo de comentario sobre el podcast, alguna sugerencia, pues ahí también os lo podéis decir, ¿vale? Y en Twitter, sobre todo en Twitter también. Ahí vamos directos, ¿no? Ahí si tú entras ahí nos encontrará Javi, me encontraréis a mí, hay muchísimos más compañeros y ahí eso sí es una vía de enlace, de un enlace de contacto directo, porque ahí estamos nosotros y puedes hablar directamente con nosotros, ¿vale? Sí. Así que bueno, dicho esto, pues nada, nos vamos a ir a meter en faena, ¿no? Pues venga, vamos allá. Pues vale, vamos. Musiquita. Empezamos con la conferencia de Microsoft, que vamos a destacar un juego que, por cierto, estuvimos viéndola a través del canal de nuestro compañero Tofocus, que nos dio soporte para poder retransmitir y comentar la conferencia en directo. Uh-huh. Vamos, que montó ahí un streaming en un rato, vamos, una máquina, tío. Desde aquí un saludo a Tofoco y muchas gracias por el soporte, tío. Sí, vamos, no hay que empujarle mucho, ¿eh? Él se pone de momento y te monta ahí un tinglado en 2 segundos, ¿eh? Sí, o sea, me encanta. Perfecto. Sí, además que sí, podéis ver su canal de YouTube, que buscáis Tofoco y lo podéis encontrar, que hace unos gameplays súper chulos de un montón de tipos de juegos, de carrera, de zombies, de todo, así que le echéis un vistacillo. Uh-huh. Recomendable, sí. Sí. Bueno, pues entonces estábamos viendo ahí la conferencia de Microsoft, un montonazo de juegos. Y de buena primera aparece ahí el director de Bethesda, Todd Howard. Ahora sí me ha salido. Y bueno, ya se sabía que iba a poner, que iba, ya se sabía unos días antes, porque se había, había una filtración y había, había habido unos vídeos de en Twitch de anunciando Fallout 76. Y bueno, ahí ya dio la, salió un pequeño tráiler con gameplay. Uh-huh. Y anunció Fallout 76. Que pinta muy bien, muy bien, muy bien, pero trae un poco de polémica y trae un poco de controversia. Así que, ¿a ti qué te parece Fallout 76, José? ¿Mola? ¿Te gusta? Pues, ¿te gusta? Mira, sinceramente creo que con Fallout 76 se la juegan en el sentido de perder lo que es la esencia de Fallout o, en otro caso positivo, pues ganarle más puntos todavía a Fallout. Hombre, hombre. ¿Por qué digo esto? Pues porque, hombre, Fallout, por ejemplo, en este Fallout van a prescindir de lo que son los NPCs prácticamente, ¿no? Porque como le han implementado que va a ser un online. Sí, va a ser online para, me parece que son 40 jugadores, una cosa así. Uh-huh. Y no va a haber NPC, sino que las misiones te las va a dar, te van a dar misiones, pues van a tener un montón de misiones, eso sí. Uh-huh. Pero no te las va a dar un NPC, sino que las va a conseguir las misiones en los terminales o no sé cómo más, la verdad, los terminales y hay algún robot que habrá por ahí que te va a dar las misiones. Sí. Unos documentos también, se ha escuchado por ahí, unos documentos que te encuentras por ahí tirados y tal, ¿no? Pero claro. ¿Qué es lo que yo quería comentar, ¿no? Pues si habéis jugado a alguien a algún Fallout, pues os dais cuenta de que la esencia de Fallout es, pues, prácticamente lo que te van contando los NPCs que te vas encontrando por el videojuego, ¿no? Entonces, sí. Si prescinden de eso, pues puede que el Fallout ya no sea tan Fallout como siempre ha sido, ¿no? Sí, ese es el rollo. Han dicho que todo lo que tú veas que se mueve, decir que sea un personaje, será una persona real. Claro. Sí, si ven, no va a haber NPC, simplemente va a haber muchos bichos que matar, supongo, muchos bosses y muchas cosas. Y pero claro, no va a NPC, no es como en Fallout 4, por ejemplo, que va de NPC a NPC y rolea un poco con ellos, ¿no? Conoce su vida, conoce su historia, y la verdad es que ese punto de que no tenga ese rollo de roleo de la aventura, de ayudar a las facciones, porque no va a haber facciones, si no hay NPC no va a haber facciones. A no ser que las facciones las hagan los propios jugadores, ¿no? Es que ahí entramos en el terreno de que no se sabe lo que va a pasar. Por ahí se ha escuchado que va a haber clanes, ¿no? Clanes, pero claro, sí, pero claro. Esa es la teoría, y como todo en el mundo del multijugador, la teoría es muy bonita, pero luego la práctica pues es muy diferente, porque claro, luego cada uno pues juega, hay gente que lo hace bien, evidentemente, no vamos a tachar a todo el mundo de que lo hagamos mal, no, pero luego hay gente que la mayoría de la gente te va a ver, te va a matar y te va a robar lo que llevas. Entonces, para hacer un juego online con muchos jugadores, con un lore como tiene Fallout, no sé yo esa idea. Ya, lo que pasa, ¿sabes? Es que por eso no va a haber muchos jugadores, va a haber 40 o por ahí. Van a ser servidores pequeñitos. Es decir, que tú no vas a estar en un servidor, por ejemplo, como en Elite Dangerous, que estamos todos. Uh-huh. Sino que ahí como supongo yo que harán como una especie de servidores pequeñitos donde tú te metas y te crees tu base, porque va a tener construcción y lo que pasa es que cuando tú salgas de la partida, uh-huh, la base no te la pueden tocar, es decir, el mundo ese como que desaparece. Tu parcelilla no está. Para que no te puedan raidear, eso está muy bien. Eso está muy guay. Eso está bien. Bueno, sí, está muy guay y no, ¿sabes? Porque tiene su lado bueno y su lado malo. Hombre, su lado, por ejemplo, en los juegos como Rust o en, por ejemplo, en 7 Days también, si uh-huh, ahí entran los jugadores y te revientan la base, te la han reventado. Luego claro, entras y no tienes nada. En esto tú vas a tener ahí tu base asegurada. Bueno, puede estar bien. Habrá que probarlo. Es que son cosas que están probando, son bastante experimentales, tío. Claro, y aparte que todo lo que estamos hablando son suposiciones, no hay nada todavía realmente cierto. Bueno, sí. Bueno, sí, cosas sí, son sí. medio ciertas, pero que no sabemos luego el comportamiento que van a tener, ¿no? Mm. Que es donde está la duda. Claro. Pero bueno, claro. A mí hubo una cosa que me moló mucho y es que, claro, tienes que hacer piña con diferentes jugadores para encontrar una serie de códigos que hay para lanzar una bomba nuclear sobre otra base de otros jugadores oponentes. Y claro, eso te hace también hacer un poco de equipo con los demás jugadores, ¿no? Sí, eso está muy guay. Porque será como una especie de puzzles que tendrás que ir resolviendo para... creo que será como un código. En el trailer se veía que cuatro jugadores o cinco pues formaban la palabra bingo. Entonces ya disparaban desde un silo, se ve un misil nuclear... Uh-huh. Y ya y reventaban una parte de del mapa. Uh-huh. Que eso lo han dicho también, que está guay porque a ver si me explico. Cuando tú imagínate que ahora hay un montón de jugadores, el mapa siempre va a ser el mismo, que está localizado en West Virginia. Uh-huh. Y claro, dicen que es más cuatro veces Fallout 4, así que un pedazo de mapa muy grande, sí. Pero claro, cuando empiece la gente a jugar y lleven tres meses jugando, el mapa será un... Bueno, tú sabes, el mapa va a estar ya más que requete investigado todo, ¿no? Sí, esa es otra. Entonces, claro. Entonces, Todd Howard y toda esta gente ha dicho que, bueno, por cierto, hay un documental muy guay, que lo ponemos también en las notas del programa, de Noclip, que es el cómo se hizo... Fallout 76, que de ahí hemos sacado un montón de información, ¿no? Que ahí hablan mucho de todas estas cosas que estamos hablando, que lo podéis ver, está súper chulo. Está uh-huh. en inglés, pero puedes poner los subtítulos en español. Así uh-huh. que está guay. Bueno, que me enrollo. Que claro, como el mapa siempre va a ser igual, han inventado el rollo esto de las bombas nucleares para disparar a unas partes del mapa, y entonces el mapa ese, esa parte donde tú disparas la bomba, pues como que se regenera. No que se regenera, sino que revienta y se hace una zona nuclear. Y a partir de esa zona nuclear, yo no sé si luego al tiempo se irá quitando la radiación y ya podrá volver a construir o lo que sea. Pero bueno, es una buena manera de tener a los jugadores entretenidos lo primero y luego de que el mapa vaya cambiando, ¿no? Sí. Supongo, ¿no? No, es muy interesante. Sí, es verdad. Sí, he escuchado yo que cuando pasa un tiempo, no sé yo cuánto, se regenera. Ah, ¿vale? Vemos, mira, eso está guay. Se regenera, pero se tira un tiempo radiactivo que en esa zona, ¿no? Los bichos son más fuertes, ¿sabes? Uh-huh. Y pero las recompensas que tú puedas conseguir ahí dentro también son más. Ah, amigo. Mejores. Claro. O sea, claro, eso. Pues también da más vidilla, ¿no? Como tú dices, que no sea siempre lo mismo, porque si al final son 40 jugadores en 15 días, ya no hay nada que revisar, pero si lo que es el mapa cambia y muta, dependiendo de los bombazos que peguen o lo que claro. sea, pues está guay. Luego ya vuelve a su estado normal, ¿no? Porque tú imagínate, estaría entonces todo el mapa destrozado, ¿no? Y todo sería zona radiactiva, ¿no? Claro, es verdad. Entonces, no, pero sí es verdad que vi yo, pues creo que fue en el documental ese, que tú dices que luego se regeneraba de nuevo. Va a estar chulo, va a estar entretenido. A mí me llama la atención. No lo voy a jugar de salida ni nada. Pillaré más adelante también. Hay que esperar un poquillo. Sí. Y ya veremos. Sale en noviembre, ¿no? Sale más o menos. Sale en noviembre y de hecho ya está la precompra por ahí, ¿no? Me sí, has mandado tú hoy. Sí, bueno, puedes precomprarlo en Amazon. O en Amazon o en Game o en el Corte Inglés. Uh-huh. He visto. Y puedes, cuando lo precompras, creo que te dan una clave para la beta. Entonces tú te das de alta en la página de Bethesda en la beta con la clave que te den y supongo yo que entrará en una lista de espera. Ya. Porque eso no va a entrar todo el mundo en la beta. Porque no tiene sentido. Y bueno, como novedad, viene para la Xbox X. Uh-huh. ¿No? ¿Viene con para Xbox X? Vale. Y viene en noviembre, la verdad que es muy chulo. Va a tener toques de supervivencia y de construcción. Ya. Así que está guay. Pero el tema de supervivencia no va a ser tampoco una supervivencia muy extrema, ¿no? Esto de que tengas que estar buscando agua continuamente, ni comida y tal. No. Va a ser una supervivencia un poco light, ¿no? Que va a tener tema de supervivencia, pero tampoco va a ser un... un 7 de ahí, ¿no? Que te no, estaba poniendo no, de hambre. No, no, que no. Ese, que no. Eso mola también porque que entonces. Claro. Que sí. Tenga ese detalle y tal. Tiene modo foto también. Que, sí, que no, que está guay. Ah, lo mira. Que no sabemos es si tiene el sistema BAT, sí lo tiene. Lo tiene, pero si tú en el sistema BAT para el tiempo, ¿cómo lo vas a hacer? He visto que tiene un rollo de que va a ser el BAT, pero en tiempo real. Es decir, yo creo que va a tener como unos microsegundos, va a tener que ser muy rápido. ¿Sabes? Pero lo va a tener, vamos. Vamos, no estoy 100% seguro, pero creo que lo decía en el documental que sí va a tener bats, pero va a ser en tiempo real, tío. Bueno, a mí es que el bat ese es una cosa que no me llama la atención, no me gustaba nada, pero bueno. Ya, al final no acaba, lo acaba sin usar. Sí. Sí, alguna vez lo usas cuando tienes algún bombo gordo o lo que sea y tal, y lo tienes que usar porque no te queda más. No te queda más remedio, pero que es lo que tú dices, al final no se usa mucho, no se usa mucho. Bueno, y la ambientación, Javi, que antes, ¿no? Es, Fallout 4. Sí, es una precuela de todos los Fallout. Uh-huh. O sea, que fue prácticamente un poquillo después de la guerra nuclear esa, ¿no? Que generó toda la movida. Sí, son 20 o 25 años después de la guerra, así que está guay. Trata de un Vault, ¿cómo es Vault José en inglés, en español? Vault. Un refugio, ¿no? Refugio, tío, me salía. Un refugio donde no se han hecho experimentos con los humanos, pues tú sabes que hay muchos de los refugios que hacían experimentos con los humanos y si no los congelaban y si no, bueno, que ahí tiene el rollo del lore de Fallout, ¿no? Uh-huh. Y vamos a salir pues sin ningún tipo de modificación, ni mutación, ni nada. ¿Vale? Humanos genuinos, ¿no? Humanos genuinos. Pero está muy guay porque he visto que si te metes en, por ejemplo, en zona radiactiva, tu cuerpo puede empezar a mutar. ¿Vale? Uh-huh. Pero hay mutaciones que son buenas, que a lo mejor tú las puedes, porque a lo mejor te dan más fuerza, o te dan más rapidez, o te dan lo que sea, o te mejoran, o hay otras que son más malas. Entonces tú te puedes curar o las puedes seguir manteniendo a tu interés. Y eso está guay. Eso está muy bien, eso le da otro rollo al juego también, porque... Claro, que no es solo la mutación que te muere, sino siempre la mutación... Siempre ha sido mala, ¿no? En los Fallout la radiación siempre ha sido para peor, ¿no? Sí, siempre te quitaba mucha vida. Claro. O te bajaba la vida más rápido, ¿no? Tendrías que estás tomando medicina de esa, ¿no? Sí, pues entonces ahora las mutaciones, que ya no se van a llamar... Bueno, no tengo ni idea cómo se va a llamar, pero que la mutación esa te va a dar el rollo de mejora. O empeoramiento. Entonces yo ya no sé si habrá algún tipo de vacuna para eso o no. Bueno, ya lo veremos. Pero que ya está. Lo veremos. Le va a dar otro puntillo muy chulo, tío. Sí, tío, pues resumiendo, parece que es un juego que cambia totalmente lo que es la línea que llevaban los Fallout, ¿no? El Dio Vega, el Fallout 4, el Fallout 1, ¿no? El 2, me parece que hay 4, ¿no? Claro, hay 4, Fallout 4. Pues van a cambiar la línea totalmente. O sea que en este Fallout no sabemos exactamente bien lo que nos vamos a encontrar. Pero bueno, por lo que estamos hablando, tiene una pintaza que ya me están dando ganas de jugar, tío. Pero si estabas diciendo antes que no, ¿y ahora qué sí? Pues ahora sí, ya, tío, más convencido. Hostia, qué arte, tío. Bueno, pues no, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Ya es que a mí se me convence fácil para los videojuegos. Ya, ya te veo, Así que bueno, que a ver, sí, ha mejorado gráficamente. Esperemos que le pongan un motorcillo nuevo con el motor del Fallout 4. Supongo que le habrán metido alguna mejora. Y el trailer, ¿qué te pareció el trailer? Se ve chulo, Se ve guapísimo, tío. O sea, ya un dormilón de esos, ¿no? Se llama dormilón, esos grandes con la uña muy larga que tenía seta en la espalda de haber mutado, haber tenido radiación, pero gigantesco, ¿no? Súper chulo, y, tío. Y bueno, luego se veía haciendo posturitas y movidas los personajes, ¿no? Los jugadores, ¿no? Sí, tendrán como baile y tiene también, ¿no? Como que le sale un círculo así con los gestos, ¿no? De alegría, tristeza, lo que sea. Así. Lo que es un multijugador, esperemos que no le metan Battle Royale. No, eso ya es con eso, el Battlefield 5. No te preocupes. Ay, Dios mío, solo Battle Royale. Pues ahí lo dejamos, tío. Vamos a ver si ya que ya noviembre, después del veranico, está prácticamente ahí. De todas maneras, iremos viendo beta, iremos viendo video, gameplay, muchísimas cosas, sí. Iremos comentándolo, ¿no? Sí, un juego que nos gusta mucho y lo vamos a tener bajo mira, la verdad es claro Pasamos de Fallout 76 a otra joya de la corona, que este sí que es verdad que tiene expectativas mil, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál? Cyberpunk contra... Cyberpunk tonto. Contra. Ah, bueno. El Cyberpunk contra el Cyberpunk. Wow. Que lo presentó también Microsoft, ¿no? Sí, salió de Microsoft también. Además que fue el último de la conferencia. Ajá. Además, súper chulo, con un tráiler brutal. Que el tráiler tiene tela. Porque está enterado de lo del tráiler, ¿no? Sí, vamos, que yo lo que he podido escuchar es que estaban... Que hacía falta un ordenador de la NASA, ¿no? Para mover eso, es lo que te decía. No, que va. aparte de eso, que voy actualizando. No, tú tienes un ordenador medio bueno, tú lo vas a poder tirar. Pero yo voy a tener que pillar un... No, lo que pasa es que lo que decía la Sun Young, que las especificaciones que dio el choche, me parece que fue, ¿no? Sí. Eso es para moverlo en 4K. ¿Y yo para qué quiero moverlo en 4K si yo no tengo ni un monitor en 4K? Es que es tontería. Pero bueno, que se va a meter puta madre, ¿no? Juega a 1280, se ve estupendo. Claro que sí. Pues no, ¿cuál es eso? Esa curiosidad del trailer. Ah, bueno, pues tú te acuerdas cuando estábamos juntos viéndolo, ¿no? Sí. Sí. Y estábamos, hostia, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y empezaron a salir como la pantalla como si lo hubieran hackeado de la conferencia y se paró y... Además que es que el de Microsoft se estaba ya como hasta despidiendo y todo. Es que fue una cosa... Lo planearon bien. Lo planearon guay. Fue un sorpresón, ¿eh? Y al principio salía como unos hackeos, ¿no? Salían una letrilla en blanco y en rojo, así como si fueran códigos, ¿no? En esos códigos venían mensajes escritos para la gente, ¿sabes? Anda. Y ponía uno de los códigos, si lo canjeaba en la página de GOG, te regalaban el The Witcher 3 con todas las expansiones. Anda ya, ¿sí? Sí, tío, sí. Tío. ¡Qué bueno, tío! Muy bueno. Y había gente que, pues yo no sé, a lo mejor estaría limitada a 5, 6, 7, 8, 9 días, los que fueran, ¿no? Entonces, que estuviera espabiladillo ahí, pararía el fotograma. Madre mía, pero bueno, vamos a ver. Es que esta gente de CD Projekt Red son muy máquinas, tío. Muy máquinas. Me refiero que a quién se le ocurre coger, parar un fotograma, meter un código en una story de una. Es que no lo entiendo, tío. Porque lo ponía, si quieres el de Witcher 3, tienes que meter este código no sé cuánto. Pero así en rápido, ¿no? Claro, venía así como en las letras que decía, hostia, parecen cinemáticas, ¿no? Pero luego también tenían mensajes, las letrillas rojas esas tenían mensajes súper chulos. Por ejemplo, ponía Cyberpunk 2077 tendrá micropago. Y decía, ¿pero cómo vas a tener micropago en un juego single player? ¿Estás tonto o qué? Más o menos ponía eso, ¿no? Ponía guay, cosas. Sí, hombre, esta gente sabe que cuando ellos sacan algo, la comunidad gamer, tú sabes cómo es, que para frame por frame y analiza el frame. Y hay un muchacho incluso que ha cogido todos los frames y ha unido todos los puntos. Es decir, si se ve un edificio en diferentes partes del gameplay, se ve ese edificio, pero desde distintos ángulos. Y entonces ya. El tío lo que ha hecho ha sido conectarlo. No, bueno, una locura, tío, una locura. Entonces ellos saben que la gente lo para y entonces metieron eso porque saben que los más rapidillos lo van a hacer. Y está claro, tío. Y lo han hecho. ¡Qué fuerte! Y lo han hecho y han cajeado como un juego gratis, tío. Que eso claro, es que la página GOG, GOG, esta es de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, yo no lo sabía, me lo dijiste tú, me quedé flipado. Es de CD Red Project. No sé cómo se diga, tío. Project. De estas máquinas, porque son máquinas, tío, porque la verdad es que... ¡Guayas! Todos se suman al carro, tío, del multiplayer, de los micropagos, de no sé qué, de sí. Los juegos, de... Y esta gente pues sigue en su línea, ¿no? De hacer juegos, pues eso, con su modo historia y a la vieja usanza, tío. Increíble. Vamos, el juego increíble, ¿no? Lo que se vio en el trailer, ¡buah! Brutal, ¿no? Rollo cyberpunk y... Bueno. Y apocalíptico, así, mundo abierto, mamá, increíble. No, un RPG total. Increíble. Pero claro, no enseñaron nada más que eso, ¿no? Luego, a puerta cerrada, por lo que se ve, sí tuvieron 40 minutos de gameplay. Sí, sí, para la prensa y para la... Pero eso no se ha visto nada, vamos. Yo nada. Digo, bueno, a ver si eso, que esas, sabes tú que esas cosas siempre se filtra un móvil. Pues, nada. Hombre, gente... eso es complicado, porque te puedes meter en un lío, pero... Hay una cosa positiva, ¿no? De que haya habido 40 minutos de gameplay, y es que el juego tiene que estar avanzado, ¿no? Porque para enseñar 40 minutos de gameplay tienen que enseñar cosas de calidad, ¿no? Sí, totalmente. Como no sabemos fecha, pero bueno, por lo menos eso nos está dando una idea de que no tiene que ser muy lejana la fecha de que salga, ¿no? No. O sí, no lo sé. No, yo creo que le quedará un par de añillos, todavía, ¿eh? ¿Sí? ¿Tanto? Sí, ¿tú crees? Sí. ¿2020 sí. Nos vamos ya? Puede ser, tío. Puede ser. 2019. Te digo 2020. Por qué puede ser, yo creo. ¿Por? Porque yo creo que se van a esperar también a la siguiente generación de consolas. ¿Sabes? No. Porque no sé yo si una consola Xbox X, 4, PS4 Pro, llámala como quieras, va a poder mover un bicho de esos. No lo sé, no lo sé. Estos son, pues, son in... Hombre, cuando han hecho el gameplay y ha mostrado tal, aunque sea, ya lo está moviendo. Es decir, porque sí, pasa pero que... un pecerraco, ¿no? Un bicharraco. Claro, un pecerraco, sí. Luego la consola, hombre, no sé, la PlayStation 4 Pro lo mismo puede. La PlayStation Pro, esa. Lo mismo. Ni idea, se puede. Tío. Bueno. No lo sé. Pero que si nos vamos a 2020, lo mismo lo hacen así para sacar luego el lanzamiento de nueva generación. No lo sé, tío. No bueno, sé. ya veremos. Son todas suposiciones, como no sabemos nada. Pero vamos, que ahí está. Y que yo creo que es el juego que más hype ha levantado. Sí. De todo el E3 y vamos, con diferencia. Ha sido el juego ganador, tío, del E3. Vamos, ha sido como. Nada más que, por lo que te he contado antes, nada más que el rollo que tiene la gente, de esta gente de CD Projekt. Esos detalles y esa movida, tío. ¿Dónde se sacan eso, no? De flipas, ¿no? De esos detallicos ahí de los códigos, hasta no sé qué flipas, tío. Sí, yo lo que más flipo es que alguien se haya dado cuenta. Es que yo no hubiera dado cuenta de eso en la vida, pero. No, bueno. Yo sí. Tú sí, pero bueno, tú tienes Witcher ya, ¿no? Sí, claro. Lo tengo entero con las expansiones. Y bueno, ¿qué nos cuentas de Cyberpunk? Cuéntanos algo. Pues bueno, Cyberpunk es un RPG, como ya sabéis, y juegas como un Cyberpunk llamado V. O V o 5, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo creo que es V. V, ¿no? No sé, V o 5, puede ser 5 también, claro, que no se sabe. Y pues bueno, pues este V o 5 lo puedes customizar, ¿no? Puedes elegir género, hombre, mujer, y no sé yo si habrá androide o algo, como no sabemos nada. Y personalizas cosas como el pelo, la ropa, los tatuajes, en fin, que no va a ser como The Witcher, ¿no? Que el Geralt era el Geralt y como mucho lo podías peinar y afeitar. Que bueno, se juega en primera persona. Gran sorpresa. Gran sorpresa, porque después del Witcher es que era claro. Tercera. ¿Y qué te parece eso a ti, tío? A mí genial. A mí me parece genial. A mí me gustaría que se pudiera alternar, tío. No se va a poder alternar. Se va a alternar cuando empiece la cinemática, porque ¿qué sentido tiene poder personalizar tanto tu personaje si no lo puedes ver, no? Ya. Es un poco raro, ¿no? La gente está ahí como. Hay gente que le encanta, como a mí, que primera persona me encanta. Sí. Y hay gente como tú, a lo mejor, que le gusta más tercera y le gusta más la tercera. Hay gente que ya sabes que le gusta jugar en tercera persona. Sí, hombre, yo te digo, a mí me gustaba más en tercera, pero luego juegas en primera y mola porque tienes las cosas más cerca, ¿no? Y es como la experiencia más realista. Pero cuando claro. ya probé juegos que puedes alternar, eso es lo que a mí me ya lo veo más completo, ¿no? Porque hay situaciones en las que en primera, yo, por ejemplo, en Skyrim, para los combates siempre cojo primera, y para cuando voy a investigar, explorar o buscar cosas y tal, pues prefiero tercera porque tengo más ángulo de visión, ¿no? Claro, y también. Si lo alternas, tío, está guay, porque así va alternando, parecen que son dos juegos diferentes, pero bueno, que en tercera, en primera, pues bueno, primera. ¿Está? Sí, está guay. Bueno, pero que esto también es la demo esta que se ha mostrado. Vete tú a saber si de aquí a un año por ahí lo cambian, porque... Claro, luego ya... Lo pueden cambiar. Estas demos que le ponen a la gente son para luego recibir feedback, ¿sabes? Y luego ellos, y más esta compañía que por lo que se ve cuida mucho y mima los detalles y le gusta, pues... escuchar a la gente, supongo, ¿no? Pero así bueno, que... yo prefiero primera porque te acuérdate de Geralt que se quedaba en la escalera ahí encasquillado y no había acabado ni a sacarlo. Joder. Con el caballo ahí, que es, hay una torpeza al chiquillo. Que, muy brujo, pero no salía, se caía con una piedra. ¿Sabes lo que te digo? No, se quedaba enganchado en lo más tonto. Ya, tío, es muy fuerte. Eso así era un que... fallo muy grande de ese juego. Sí, lo sigue teniendo, ¿eh? Sí, la manejabilidad. Sí, la manejabilidad del personaje es nefasta en The Witcher 3, ¿eh? Sí, sí. Que el juego está guapísimo y todo. Y... cuando tenías que saltar, parecía que pesaba el Witcher 200 kilos. Ya, pegaba un sartillo y luego ¡pum! Caía así, daba la voltereta. Con lo buen juego que es, eso no estaba bien. Bajo mi punto de vista, eso no estaba bien pulido, ¿eh? No, bueno. Yo pienso igual que tú. Pero bueno, ya está. Todo lo malo sea eso, ¿no? Pero que la verdad es que te sacaba mucho de la experiencia, ¿eh? Porque. Pua, tío, ibas corriendo y te cachaba en un árbol y se tiraba un rato ahí y ya no salías del árbol. Tira para adelante y tira para atrás con el caballo. Me quedaba ahí como haciendo el manolito ese. El Robocop. Para adelante, para atrás. El Robocop. 3. El Michael Jackson. 4. El Robocop. El Michael Jackson. Sí, había situaciones ahí muy cómicas jugando al juego que está en una historia profunda de magos, de no sé cuánto y tal. Y de repente te quedas enganchado diciendo: me cago en la más, tío, de que no me puedo mover de aquí. Qué torpeza, tío, de hombre. En fin, pero bueno, ¿y qué más cosillas tiene? Y ya no hay clases, ¿no? No puedes elegir. Quiero el guerrero, quiero el mago, quiero. O en este caso, el robot, quiero. Sino que el sistema es otra cosa, ¿no? Puede haber otra historia, ¿cómo va eso? Hay clases, pero cuando si tú te haces tu personaje y conforme tú vas jugando, pues te va añadiéndole unos puntos a lo que tú quieras, así como los juegos de RPG de toda la vida. Tú cuando sales eres un novato que no tiene ni idea ni de nada, por ejemplo en... nuestro querido Kingdom Come también, ¿no? Cuando eres un novato y tú ya te puedes tirar o que soy más ladrón o que soy más diplomático o tú vas subiendo el personaje conforme vas jugando. Está muy guay. Y va a haber clases de combate, de equipo, techi, pones, era técnico, o netrunner, que te puedes conectar a la red y hackear cosas y a los enemigos. Así que eso está guay. Y muy RPG entonces, ¿no? Son muy RPG. Eso, mira, eso de los netrunners, de conectarte a la red y hackear a los amigos, lo han sacado del juego Cyberpunk 2020. Ajá. El juego Cyberpunk 2020 es un juego de mesa de rol de los años 80. Anda, fíjate, tío. Así que 2020 tiene muchas papeletas para que sea el año en que se libere el juego. Ah, míralo, tío, ahí está fino. Está fino, tío, me acabo de dar cuenta porque estoy leyendo aquí lo del Cyberpunk 2020 y hemos dicho antes esto, 2020 por dos años, de aquí a dos años. Sí. Y lo veo con una edición especial con el juego de rol, ¿eh? Pues nada, como salga el juego en 2020, te tienen que regalar una copia a ti por haberlo adivinado, tío. Aquí está grabado, ¿Se de Project? No creo. Eso sacará cuando esté listo y ya está. No, pero tiene sentido, ¿no? Sí, hombre, pero... mucho sentido, además. Sí. Bueno, no creo. Y también puedes asignarle, aparte, ¿no?, de lo de la clase esta rara de combate, equipo, netrunner y todo, pues puedes asignarle también atributos, fuerza, inteligencia, reflejo, en fin, ya como, pues como cualquier RPG, ¿no?, que vas tú creando el personaje según tu forma de juego, ¿no? Chulísimo, tío, chulísimo, claro. Qué guay. Fuerza, constitución, inteligencia y reflejo, es un poco como lo de Fallout, ¿no? El especial, ¿no? Tiene sentido, RPG, claro. Y más cosillas, hay otro detalle ahí, ¿no?, que está guay, el tema del ligoteo, ¿no? Ah, se puede ligotear, ¿no? A ver, lo había visto. Y es desnudo, palabrotas, se pone aquí. Bueno. Y relaciones a largo plazo, o sea, que te puede echar una novia o un novio o lo que sea. Hostia, ahí. Qué fuerte, tío. Bueno, está bien, ¿no? Claro, es una cosa... Ya sabes que CD Projekt Red hace juegos muy, muy serios, muy adultos. Sí. Así que no se van a andar con ninguna tontería. Lo malo es que luego lleguen y censuren como en Agony y pasen problemas. Que no creo, pero bueno. Ojalá que no, pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ya has visto, ya has visto el Agony. Ya. Lo ha pasado. Un saludo, claro. Choche. Sí. El Agony lo han destrozado con el tema de la censura, pero bueno. Que más cosillas, pues tiene un apartamento que actúa como base donde puedes equipar y reparar tus cosas como la chaqueta, armas e incluso mirar el correo. O sea, que tienes tu piso, tío. Ah, tienes claro de puta madre, tío. Qué guay. Pero tendrá hipoteca también. Esperemos que no. ¿Te imaginas? Es igual, si te pones la etiqueta, la hipoteca, lo hackea Hacienda y te la quita. Rápido. Madre mía. Más y... cosillas, puedes conducir vehículos tanto en primera como en tercera persona. Mira, ahí sí tenemos tercera persona, sí, tío. Sí, le han metido la tercera persona en los vehículos. Un poco claro. Raro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también puedes modificar a tu personaje, ¿vale? Con doctores. Si es el rollo cyberpunk, pues supongo que te podrás poner implantes. Es como en el Deus Ex, ¿no? Que te pone los implantes para mejorarte el brazo, la fuerza de no sé qué. Bueno, a ver cómo lo implementan. Porque hay muchos juegos de cyberpunk en el mercado y... yo creo que habrán cogido lo mejor de cada uno, ¿no? Esta gente ya sabes que hace las cosas bien. Está guay porque según veo aquí, los aumentos, ¿no?, que le llaman ellos, o los plugins esos, ¿no?, que te puedes instalar, son legales e ilegales. O sea que habrá algunos... Hostia. Tendrás que ir a un médico, que el tío que te quiera hacer uno ilegal, que seguramente que cueste mucho más. Lo que pasa es que será más potente, ¿no? Y chulísimo, guay, claro. Qué cosas más guay. Ahora mercado negro. Todavía no he visto yo un videojuego que haga eso, ¿eh? O sea que está innovando un montón, tío. Bueno, en el Elite Dangerous hay mercado negro también. Sí, no, pero me refiero a lo de modificarte tú el cuerpo, el legal y el ilegal, y tener tu piso y tener... ¿Sabes? Eso está guay, tío. Está chulo. Eso mola. ¿Será no. online? No es online, ¿no? No, es solo un jugador y tú solo, vieja escuela. Nada de online ni nada. Parece que están... He leído algo que parece que están barajando. A ver si hacen una parte online o hacen algo online o lo que sea, pero vamos... No creo. Hombre, en principio dijeron que no, que el juego era single player clásico. Ah, lo mismo le ponen algún tipo de expansión, no sé. Bueno, empezaríamos con la... Pero bueno. Pues no creo. Siempre y cuando sea opcional, porque, bueno, que te obliguen, ya sabes que no. A mí que me obliguen a ciertas cosas, a nada, en este mundo me gusta. No mola. Confiamos en ellos, ¿no? Sí, el combate, por lo visto, tiene un montón de mecánicas súper chulas, ¿sabes? Ajá. Que puede ir en sigilo, puede entrar a cascoporro disparando. Uh-huh. Y por lo visto puedes como parar el tiempo también, ¿sabes? Y puedes correr por las paredes. En fin, va a ser una cosa súper chula. Y vi un notas que estaba hablando de estos que habían visto la demo de los 50 minutos, que decía que... disparaba una bala y es decir, tú seleccionas un objetivo, lo tarjeteas, ¿no? ¡Pum! La dispara y si el tío está en la esquina, la bala dobla la esquina. Hostia, que lleva balas teledirigidas. Sí. Es que es una movida, tío. Mola. También estoy leyendo que te permite hacer un sistema de puntería que te permite calcular donde tú disparas para que la bala rebote y le pegue al tío. O sea, a lo mejor el tío está en un sitio que tú no tienes ángulo, pero te hace la trayectoria para que tú sepas a dónde, si disparas la esquina, le rebote y le da. Qué fuerte, qué guapo, tío. Madre mía. Quiero jugarlo ya. Por Dios, qué cosas, ¿no? Sobre la mesa tiene una pinta muy guapa, luego veremos a ver. Bueno, tiene también personalización, modificación de arma, así que está guay. Y ¿qué más? ¿Qué más? Tiene un montón de cosas, tío. ¿Droja? ¡Ay, tiene droja! ¡Qué guay! Tiene droja. Que se llama Kereznikov. Será rusa, ¿no? La droja. ¿Puedes tomar drogas? ¡Hostia, qué fuerte! Te aumentan los reflejos para mejorar tu rendimiento. Se toma mediante un aparato que recuerda los inhaladores que se usan para el arma. Ah, mira. Me han echado Kereznikov en el Colacao. ¡Ay! Por eso subió al quinto, pues, sin ascensor y sin escalera. ¡Por la facha! Me han echado Kereznikov en el Colacao. Me han echado droga en el Colacao. Y era cuando ellas tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver, buscando dinero. Me echaron droga en el Colacao. Por aquí dice que CD Projekt dice que Cyberpunk se parecerá más a The Witcher 3 que a GTA, cosa que me mola. Bien, porque GTA no nos mola, por lo menos no, a mí. Yo tampoco lo he jugado nunca, ni me interesa. Principalmente los elementos de RPG, como las decisiones que afectarán a la historia. Guapísimo. Chulísimo, tío. En su línea, tío. Y no una historia, no historia lineal, así que perfecto. Vamos a poder hacerla como queramos, mundo abierto. Sí, vaya hombre, perdona. Teléfono, tío. Venga, pues nada, seguimos. ¿Qué más cosas trae? Tiene opción de diálogos, pero el personaje va a decir lo que quiere. Así como un poco como Fallout, ¿no? Le dice sí y ella te dice un poco, pues eres un capullo, pero bueno, pero sí. Y ya te cuenta tu la película que quiera. Ya. Es decir, que a lo mejor tú estás seleccionando. En Witcher 3 también pasa lo mismo, ¿no? Cuando tú seleccionas un diálogo. Sí. Luego no dice exactamente lo que ha seleccionado. Sí, bueno, le da forma, ¿no? A lo que le da diálogo. Forma. Sí, va a ser eso como en Witcher 3, exactamente. Sí, se van a. Hombre, tienen que tirar también de lo que ya tienen, ¿no? Y evidentemente lo van a utilizar. Pero que también mete cosas bisexuales y gayer y lesbianas y todo eso, ¿no? Por lo que perfecto, veo aquí. Perfecto, tío. Como personas reales, claro. Si queremos que los personajes se sientan como personas reales con historias. Mola, tío. Está guay, está guay. Están apuntando muy alto, ¿eh? Por lo que veo, tío. Es que este juego, pues ya te digo, lleva mucho. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Por los 4 años por ahí de desarrollo. Pues yo creo que desde que acabaron The Witcher. Claro, desde que acabaron Witcher no han sacado nada más, con lo cual supongo yo que estarán con eso, porque esta gente no son de hacer 2 juegos o 3 a la vez ni nada. No, no, además dijeron que cuando acabaron la expansión de Blood and Wine, que fue la última de The Witcher, cuando acabaron, nada más acabar ya se puso todo el equipo a esto. Y además también han estado contratando gente y vamos, que... Están apostando fuerte, tío. Bien, bien, bien. Hombre, según estamos leyendo, el juego apunta fuerte, muy alto. Muy fuerte. Muy alto, vamos a ver. ¿Y qué sabemos de la ciudad, no? Donde se produce toda la acción del juego este. Se llama Night City, ¿no? La ciudad de la noche, Night City. Está situada en California, en un futuro alternativo, vete tú a saber. Ya nos enteraremos de qué ha pasado. Del tamaño dicen que va a ser realmente denso y enorme y que va a ser muy vertical. Muy vertical significa que puedes subir y bajar bastante, ¿no? De altura y del rollo. Claro, ten en cuenta que estamos en una ciudad, así que podemos entrar en los edificios, subir, bajar, habrá ascensores, en fin. Está en California. Bueno, California no es muy grande, no es muy alta, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero que te quiero decir que han tirado, claro, en vez de hacer el juego muy ancho también, será muy grande, pero también han tirado para arriba. Está bien. Claro, eso mola. Eso claro. Está guay, hombre, los edificios, lo que son los apartamentos, que ya he dicho que tú tienes un apartamento donde puedes estar, que tiene verticalidad, que no es tan planillo como los juegos, así que no puedes subir mucho para arriba. Lo que he leído también es que no se pueden entrar en todos los edificios. ¿Por qué? Porque los edificios y todos los rollos no están generados proceduralmente, tío, sino que están hechos a mano. Entonces, no dan cabida para una ciudad en la entera, está claro. Entonces habrá algunos sitios donde no se pueda entrar, eso es lo que leí. Y eso, que están hechos todo lo que tú estás viendo está hecho a mano, no hay nada procedural y está hecho con mucho mimo y todo. Eso está muy guay, tío. Qué guay. Por aquí dice que habrá elementos típicos de género de la ciencia ficción, como calle oscura y cubiertas de lluvia. O sea que no te recuerda eso a Blade Runner. Totalmente, tío. Estoy viendo ahí a Deckard. Totalmente, tío. Mola, mola, mola. Bueno, podemos atropellar a los peatones. Que eso ya veremos a ver. O sea, yeah. Mundo abierto libre, ¿no? Sí. Sandbox sí. Libre, que puedes sí. Hacer lo que tú... No sé si tendrá algún tipo de repercusión o tendrá algún tipo de karma. Eso no hay nada. No creo que haya karma en un mundo tan devastado, ¿sabes? No creo. Pero sí habrá policía. Yo en el trailer vi policía por un tubo, ¿eh? Ah, pues mira, tío. Eso no había caído yo. Sí, yo vi policía así muy armado, así muy bicharracos por todos lados, ¿sabes? Es un estado un poco también así dictatorio. No sé, el detalle, ¿no? Que le preguntaron... ¿Habrá microtransacciones? Y dijeron ellos, ¿estáis locos? Estáis locos en la palabra. Claro, totalmente. O sea que apunta muy alto, ¿no? Un juegazo, tío. Buah, sí va a ser la precompra segura, tío. Pues sí, nosotros no solemos precomprar, ¿verdad? Pero no. Hay excepciones y excepciones, ¿no? O sea que... Pues nada, nos vamos a pegar el salto a la última reseña, así un poquito más importante que nosotros creemos que ha podido salir de la E3 de 2018, que es otro juego que está esperadísimo por la comunidad, que es el The Last of Us 2, y que por fin enseñaron un poquito de gameplay en la conferencia de Sony. Además, fue el primero que anunciaron. De hecho, en el auditorio, ¿no? Que dieron la conferencia, hicieron como... ¿Viste el vídeo? No, he visto yo esa conferencia, tío. Pues esa conferencia empieza como con una verbena, ¿no? En mitad de la calle improvisada, así con las luces pilladas de un palo arriba, con todas las lucecillas y una barra de madera, ¿no? Pues... Como en el tráiler, ¿no? Como en el tráiler, igual. Ah, mira qué guay. Pues lo veré, no lo he visto, tío. Es la única que no he visto, tío. Y bueno, pues hacen la presentación esa muy chula, la primera además, y nos muestran un gameplay que era lo que estábamos fritos por ver. Bueno, al principio una cinemática, ¿no? Con Ellie, que sale ya más mayor, ¿no? Como en el primer trailer que la vimos tocando la guitarra. Y el E3 del año pasado salió. Correctísimo. ¿No? Y ya sale Ellie, pues sale así como tonteando con un chaval, ¿no? Y la coge del brazo otra chica y se pone a bailar con ella y le da así un besillo en la boca, ¿no? Porque Ellie siempre se ha rumoreado por ahí que era un poquillo lesbiana, ¿no? Bueno. Desde el primer juego salía, ¿no? Entonces, pues han querido indicar eso, ¿no? Pero claro, también la ponen hablando con un chaval, ¿no? Está ahí la cosa como un poco difusa, ¿no? Pero bueno, que eso no es lo importante. Lo importante es que justo cuando le está dando el beso, se gira la pantalla espectacularmente y aparece un gameplay del juego, ¿no? Y bueno, lo que se vio ahí fue también, pues, espectacular, ¿no? Tan espectacular que incluso había por ahí un personaje de Eidos Montreal, ¿no? De los del Tomb Raider, ¿no? De los del Tomb Raider, sí. Poniendo por ahí en su tweet que bueno, que ese gameplay era un fake. Que ese gameplay era... Eso no lo podía hacer una PlayStation y que eso no era real. Cosa que luego pues tuvo que retractarse un poquillo, ¿no? Porque... Bueno, todos conocemos y todos sabemos que bueno, que puede ser verdad, pero tío, no acuses sin pruebas, ¿no? Pienso yo, a nadie, y más viniendo de una compañía como Naughty Dog, que hace las cosas muy bien. Pero bueno, esa era la curiosidad, que tampoco vamos a entrar mucho ahí, de este juego. Y bueno, pues el juego este espectacular. Chulísimo. Chulísimo. Así que bueno, tampoco podemos hablar mucho más porque tampoco ofrecieron mucha más información de este juego. No, la verdad es que fue el gameplay y ya está, ¿no? No ha salido no ha salido nada, no ha salido nada. No han dado ni fecha, ni han dicho nada. Pues yo creo que no han dado fecha, pero. Entonces no han dicho nada, claro. Este juego se va a ir para 2018, pero yo creo que casi. Digo 2018, perdona. 2019, pero más de la mitad de 2019, ¿eh? Yo creo que para la Navidad lo mismo de 2019. Bueno, creo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, esta gente se toma las cosas tranquilamente y hace las cosas bien, ¿no? Hace las cosas con mimo. Los juegos de esta gente son la caña. Así que bueno. Bueno, también salió. Vimos un poquito de Death Stranding. Ah, sí, sí, también. ¿Qué te pareció el tráiler, loco? Pareció una locura, tío. Sí, ya el tráiler del año pasado de la E3 fue raro, ya el de este ya te caga. Bueno, pero por lo menos han mostrado un poquito como de especie de gameplay, ¿no? Sí, algo. Porque el año algo pasado era una cinemática simplemente, ¿no? El Norman Reedus ahí y tal, pero ya han metido que se ve ahí súper cargado ahí con un montón de mochilas que parece el tío ese los que reparten del globo eso. Pero chulísimo. Parece el tapicero, tío. Es el tapicero. A mí ese trailer, bueno, el de Last of Us 2 está muy guay porque técnicamente es brutal. Y la inteligencia artificial de la gente de Last of Us 2 es. Bueno, hasta gente ha dudado, como acaba de decir. Sí. Pero el de Death Stranding me ha gustado mucho, tío. Así como, wow, tío. ¿Dónde este? Estoy deseando que salga ese juego para ver de qué va. Así estamos todos, porque además dio la impresión, ¿no? Porque ya hablamos todo también por lo mismo que el Cyberpunk, ¿no? Sus posiciones, ¿no? Porque nos van enseñando cosillas con cuentagotas, pero da la sensación de que el juego es tranquilo, ¿eh? No da la sensación de que el juego sea una acción tal, ¿no? Por lo menos lo que vimos, ¿no? Se veía subiendo una montaña, sí. Con mucho cuidado de que no lo pillaran, con el niño ese que lleva ahí en la. Como un. No te da la sensación que a un vientre artificial, ¿no? Como sí, si le estuviera embarazado o algo del niño, ¿eh? O como una prótesis que tiene, que se pone y. Pero fíjate dónde se la pone. Se la pone aquí en la barriga, no se sí, la pone en la espalda. No sabemos si es que está embarazado o. Lo mismo está preñado, tío. Claro. Eso de The Walking Dead que salió fatal. Desde que lo cogió el Negan ya. Hostia. Ya estamos hostia. Un poco así como. Lo cogió el Negan, se quedó preñado y apareció ahí en. En el Death Stranding. No, pero está guay porque yo creo que, bueno, todas estas cosas que hablemos ahora pues son tonterías porque son suposiciones, ¿no? Pero me da a mí la sensación de que el niño, el bebé, es como el que le da la energía para mover, es como esa especie de paraguas. Que sí. Hay un paraguas como acoplado en la espalda o en un hombro, no lo sé. Y entonces, lleva una movida ahí haciendo así, pareando, ¿no? Sí, como sí, sí. Entonces, como que le da. Enciende al niño, el niño le da energía al paraguas y el paraguas empieza a emitir una luz. Y esa luz muestra un montón de bichos, que son los bichos estos que van andando con la mano, ¿no? Así que te va haciendo como una película que a lo mejor luego no tiene nada que ver, porque el Kojima, sí. Tú sabes que fuma con Kojima de la buena. Ya ves. Y entonces, pues, no se sabe, pero me ha flipado, me ha encantado. Y esperando que salga ese juego. ¡Wow! Wow, yo creo que ese sí está más inminente, ¿eh? que todos los estos. No te creas. ¿Crees que todavía le queda eso bastante? Todavía es que no tiene el guión, el muchacho. Es que, bueno, es que yo creo que el guión no lo tiene ni el día que lo acabe. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, pero mira, por lo menos nos hace hablar de él. No vemos otro como el desastre, ¿no? Que fue el Assassin's Creed, este nuevo que anunciaron. Hostia, que se notaba que era un corta y pega, tío, pero brutal. Mira que yo a mí el Assassin's Origin me ha gustado, pero es que yo vi eso y yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Es que es lo mismo? Entonces, por lo menos el Dead Standing este, pues nos está dando que hablar, nos está despertando, ¿no? Que parece que hoy en día ya en el mundo de los videojuegos está todo inventado, y no. Llega el Kojima y se pone fino de su Kojimada y andando. Ya ves, tío, increíble. Y bueno, se ve, aparte del Norman Reedus, se ve otra persona más. Se ve una chica, ¿no? Sí, a mí me suena que es una actriz también. Sí, está tirando de actores para los personajes, tío, que mola un montonazo, tío. Y coño, sale Guillermo del Toro también. Ah, sí, eso sería el E3 del año pasado, ¿no? Sí, el Guillermo, ¿no? Sí. Y el otro, y el que este hace de malo en Casino Royale, este que tiene. Que tiene cara siempre de malo, tío. Que hace de malo, además, porque se ha vestido de soldado, así que tiene la boca así muy rarilla. No sé quién es. Pues ese otro actor, que sale de malo en Casino Royale. Ese también sale en el trailer primero. Salen tres actores. El Norman Reedus, bueno, actores. El otro también, el Guillermo del Toro. Y este tío que te digo, que no sé cómo se llama. Y además que si utiliza el Fox Engine, ese motor gráfico se ve, tío, que es la caña. Yo creo que va a requerir máquina, ¿eh? Sí, ¿no? Eso va a salir con consola nueva, con PlayStation 5 o con... ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí, porque fíjate. Yo ya para juegos que no sean exclusivos me los pienso comprar en PC. Sí, no, totalmente. Evidentemente el Fallout me lo compro en PC para jugar contigo, ¿no? Te diré. Hostia, claro. Hombre, y hacemos nuestras bases, nuestras movidas, y con el Juan, si quiere, también. Claro, y con todo el que entre en el Telegram, claro. Podemos echar. Hola. Son hasta 40 personas, esto está guay, tío. Yo ya juegos de consola me compraré los exclusivos que salgan, como el de Last of Us o el Guro War, alguno así que no haya más remedio, pero yo juego ya en Play, a no ser que un día vaya por ahí y vea una oferta barata y me lo compre, pero vamos, que van a caer en PC todos ya. Nada. Y el PC lo voy a tener siempre al día, o sea que... Además que luego ya has visto lo que pasa, ahora empiezan a salir los juegos potentes, las consolas se quedan cortas, tío. Claro, no, yo ya... Aunque bueno, que siempre ya sabes tú que Sony tira para que los juegos pues se vean bien. Sí, pero mira, yo Fallout ya. Pero ya la están limitando, los juegos, tío. Hombre, te digo una cosa, el Elite Dangerous se ve muchísimo más fluido en PC que en la consola 20 veces. Y se ve mejor también, ¿sabes? Pero que ya te digo, que yo el próximo juego que me voy a comprar así, Poyu o grande para el ordenador, yo creo que va a ser Fallout. Bueno, no sé yo si no sale otro antes, pero yo creo que no sale ninguno antes así potente. Pues nada, pues dejamos ya el tema del E3 finiquitado, ¿no, Javi? Sí. Así que nos vamos a ir con una de las novedades que teníamos en la temporada 2 de Dientes de Sierra, que va a ser una sección nueva que se va a llamar Sección de Juegos Espaciales. ¡Vale! Como marcial, pero espacial. Espacial y... No, eso es... copiárselo al Diego. Espacial, es facico. Facico. No, sección de juegos espaciales. Venga. ¿Vale? Vale. Pues tenemos inminentemente una actualización que sale el... 24. El 24 de julio. ¿De julio? Es decir... ¡Ay, en 4 días! No, de julio. Ah, de julio, vale, dentro de un mes, vale. No, la tengo yo fichada, 4 días. Ah, vale, digo, hostia, 20, estamos a 20. Digo, 24. Un mes y 4 días, vale, perfecto, sí. De No Man's Sky, que se va a llamar Next. Estamos muy expectantes con esta actualización, porque haciendo un poquito de investigación para el podcast, hemos estado dándole un repasillo a No Man's Sky y nos hemos dado cuenta de una cosa. ¿Qué cosa, José? Pues que el juego ha cambiado, se va a convertir prácticamente, según parece, en lo que prometían. En lo que prometían. Exactamente, hace 2 años, ¿no? En lo, que nuestro amigo Sam Murray, también conocido como el bocachangla de los videojuegos, soltó por la boca en el 2016. Mira, haciendo investigación para el podcast me he dado cuenta en los vídeos que he visto de Sam Murray que el colega no miraba la cara, tío, al presentador. Es que en boca chancle estaba. El tío estaba... miraba al suelo continuamente, como diciendo, no, a ver, la trola que te estoy metiendo, como me mire, como te mira la cara, me pilla. Estaba mintiendo como descaradamente, tío. Por un lado. Mal, por un lado, muy mal. Pero por otro lado, la verdad es que, bueno, con la carrera que ha ido teniendo este juego, han ido enmendando un poquillo la cagada, ¿no? porque muy de agradecer, muy de agradecer. Sí, eso. Porque había gente que ha hecho un videojuego a mitad, a media, feo, hecho polvo y lleno de bug, ha cogido la pasta y se ha largado, ¿no? Y esta gente, pues mira, por lo menos aquí tenemos nosotros un listado de actualizaciones desde el 9 de agosto de 2016 hasta prácticamente el día 24 de julio de 2018, que es cuando va a ser la última. Que impresiona, que impresiona bastante. Que vamos, que yo me he quedado flipado de hostia, tío. Entonces, si queréis, hacemos un repasillo rápido a todas las actualizaciones. Venga. Con todo el contenido y novedades que han metido, y os vais a dar cuenta, porque sabemos que hay un montón de retractores de que en el momento que decimos No Man's Sky van a decir, ya están estos dos con el No Man's Sky, tío, abajo, qué coñazo. Pero es que nosotros somos muy frikis y nos mola estas cosas. Entonces, pues os vamos a dar la chapilla, ¿no? Y vamos. No, está bien, ¿no? Porque igual que lo hemos descubierto, pues está guay decirlo, ¿no? Decir, hostia, pues mira. Sí, porque para nosotros ha sido una cosa positiva, ¿no? Y luego, en realidad, el juego. Ahora, si queréis, contamos nuestra experiencia cada uno con el juego que ha tenido de última, pero el juego ha cogido bastante nivelazo. Y si sí. es verdad lo que prometen para la NES, esta se va a convertir ya prácticamente en lo que ellos dijeron. Así que. Bueno, ya que te guste o no te guste, está guay. Sí, pero bueno, por lo menos ahí está. ¿Vale? Entonces empezó la actualización primera, ¿no? Fue la Foundation. Foundation, ¿no? ¿Qué día la fue? La actualización Foundation, que fue en diciembre de 2016, 7 de diciembre de 2016, mi cumpleaños. ¡Hostia! ¡Toma! ¡Hostia, no me he dado cuenta! Y bueno, pues metieron un... Bueno, la primera actualización no fue tan potente. Arreglaron muchos fallos, porque también tenía muchos fallos y tal. Y pero lo más importante, metieron los nuevos modos de juego de survival, uno de creativo y normal, de toda la vida. Y, bueno, el de creativo viene a través de que ya se podían construir bases. Entonces, y podías cultivar dentro de las bases, te podías hacer tu farmea, tus ingredientes, ¿no? Tus materiales y todo eso los puedes farmear dentro de las naves, de las bases. Uh-huh. Y hacer campamentos para guardar. ¿Esto qué quiere decir? Y se pueden hacer campamentos para guardar. Sí, tu base, tú ahí dentro podías guardar tus cosas y tus movidas y vale, que sí, que tú te puedes. Sí, vamos, el típico de, claro. Claro, que antes te quedaba en el espacio, o sea, tú cortabas el juego, te quedabas donde te quedabas y andando, pero ahora tú puedes cortar el juego dentro de tu base y tener amigo, cosas, claro, ¿no? Claro. Digamos que podía... Bueno, lo más gordo de Foundation, construcción de bases y todo lo que acarrea. Dentro de las bases puedes guardar cosas, puedes cultivar y ya pues tiene y añadieron un modo de juego creativo para no tener que estar buscando materiales todo el rato, sino que te puedes poner a construir como un loco, que tienes todo a tu disposición, y aparte un modo survival, que yo creo que el modo survival cuando salió roto, porque eso era injugable, infumable, tío. Totalmente, vamos. Y ya la han rebalanceado en las siguientes actualizaciones y ahora parece que está más guay. Sí, ¿no? Porque yo me acuerdo que salía de la... Tú apareces con tu nave rota, tienes que ir a otro punto donde hay otra nave y otra movida, y yo no llegaba nunca. Es que no llegaba, me congelaba, me daba radiación, me moría de ese, me atacaban. No, yo jugué un poco y me hago bien. Al final, después de una hora me conseguí meter en una cueva, pero digo, esto es que no... No. Una cosa es survival y otra cosa es aquí perder tiempo. Estaba muy loco, no estaba bien hecho. Entonces, lo han ido metiendo un poquillo también a calzado. Estamos hablando que fue del 9 de agosto al 7 de diciembre, son 3 meses prácticamente, ¿no? Así que en esos 3 meses le metieron ese pequeño contenido gratuito, ¿vale? Todas las actualizaciones que estamos diciendo son gratuitas, pero ahí están, ¿no? Y entonces esa fue la primera, ¿no? Que ya tenía cosillas interesantes. Luego vino la segunda, ¿no? Sí, luego metieron Pathfinder, que ya pues metieron un montón de cosas, ¿vale? Hicieron un montón de mejoras visuales, enfocado con las texturas mucho mejor en HD, la iluminación mucho mejor, oclusión ambiental, que esto es el tipo de iluminación también, y metieron HDR, el HDR, pues la técnica de fotografía esta de HDR, que se ve ya la cosa como en super, bueno, que se ve de puta madre, va. En fin, que se ve mejor. Se ve con más definición. Y más cosillas, ¿no? Sí, también se podían compartir las bases online en el workshop de Steam. Sí, tú la base que creabas la compartías en el workshop de Steam y yo, por ejemplo, me la podía descargar y ver lo que había hecho. ¿Vale? Yo me he descargado alguna de algún usuario y estaban guay. ¿Y las podías poner tú en tu planeta, esa base, o no? ¿O solo por verla o algo? Yo creo que podías visitarla cuando tú quisieras. Yo es que la verdad es que no lo sé muy bien, porque yo visité alguna, pero una cosa que tú te descargas y es que no me acuerdo muy bien cómo iba. Así que esto tiene también... No me acuerdo, tío. Estamos hablando que esto fue en marzo de del año pasado. Sí, pero bueno, que se puede, tú puedes compartir las bases y lógicamente pues los usuarios pueden venir a verlas. Uh-huh. Está bien. También puedes tener en el Pathfinder, puedes tener naves en propiedad. Pues sí, que ya no solamente tienes una nave, sino que puedes tener varias. Está guay. Metieron tipos de naves diferentes para cada tarea, como una para... Esto no lo entiendo yo muy bien, no sé por qué tampoco. Una para combate, otra de carga, claro. Otra para farmear. De Danger 1, igual. Ah, perfectamente. Una para farmear, otra para... Vale, claro. ya lo he entendido, vale. Bueno, metieron 4K para la Play Pro. Muy bien, me parece estupendo. Y lo más importante, aparte de las mejoras visuales y las bases compartidas, yo creo que fueron los vehículos. Metieron vehículos de que se llaman Exocraft. Cosa muy importante en No Man's Sky, porque te pegaba en una pechanda, pateada, claro. Importante. Sí, yo jugaba cuando me daban logros cada 2x3. Ha andado 16.000 kilómetros, ha andado 17.000 kilómetros. Venga, dame logro. Qué pesado ya con los logros, tío. Ha hecho el camino de Santiago espacial, ¿no? Además que cuando te dan los logros en este juego no mola nada, porque no me gusta. Porque no, sale como chini, y se te corta, está haciendo una cosa de buena primera, se te pone la pantalla a la mitad y un logro, y anda ya, hombre, logro. Venga, que vestía, que tengo la suela, los zapatos ya gastados. Claro, ponme una ventanilla chiquitilla aquí a la derecha, como Steam, cling, un logro. Y dice, hostia, mira, lo veo así de reojillo y sigue jugando, ¿no? Hay una fiesta cada vez que hay un logro, ¿eh? Eso es una fiesta, una muy fuerte, tío. Bueno, metieron tiendas y vendedores. Y más variedad de armas. Y mejoraron el modo foto. Mejoraron también el menú de descubrimiento. Uh-huh. ¿Vale? De cuando tú escaneas a un bicho, pues te da mucho más datos. Del peso, te da mucha más movida. Y también muy importante, pusieron el modo permadeath. Ese está guay, ese mola. Pero este es aparte del supervivencia y de creativo. Ese es el permamuerte, ¿no? Es decir, que si mueres, se acaba. Empieza otra vez. No. Buah, wow, pues eso es complicado, ¿eh? Sí, es un desafío, ¿no? Porque, al principio dices, bueno, si me matan, me matan. Pero si a lo mejor lleva, yo qué sé, descubierto, montado una base, tal, y ahora llega y te matan por lo que sea, pues dime tú a mí, da gracias. Pero bueno, ahí está. No, yo eso no me gusta. A quien le mole, ¿no? Yo soy un poco arriesgado, ¿no? Y más en un juego de estos que... No tiene mucho sentido en este juego, la verdad. Ya, pero bueno, ahí está. Pues si alguien quiere ser hardcore, pues ahí está. Pues ahí tiene, vale. Venga, ¿y cuál más? Ya nos vamos a la tercera actualización. A la 1.3 en agosto del 2017, que esta es más o menos un año después del lanzamiento, ¿no? Uh-huh. Se lanzó en agosto. Uh-huh. Y más o menos un año después, pues sacaron la 1.3. El 9 de agosto y esta es el 11 de agosto, un año prácticamente. Exactamente, sí. Y además que ellos dijeron al año, yo creo que el mismo día, una cosa así, lo hicieron. Le dieron mucho bombo. ¿Sí? Sí. Salió el Senmurray diciendo, perdonadme, que yo no voy a mentir más. No lo sé. Salió con la nariz que no podían cerrar la puerta. Ya ves, pobre Pinocho. Pinocho es irlandés, ¿no? Son irlandeses. Sí, no, son ingleses, ¿no? O irlandeses, no lo sé. No sé, me parece que son irlandeses. Bueno, no estoy seguro. Bueno, que la Atlas Rise, que esta metieron 30 horas de historia. Está muy bien, que te guían bastante. Vamos, empieza una nueva partida y te va guiando de lo que tienes que hacer un poco, ¿no? Porque en las otras versiones anteriores no te decían nada. Que a mí también me gusta que no me diga nada, ¿eh? Pero un poco de historia, un poquillo de lore, pues tiene. No viene mal también, porque claro, no, el problema mal que hubo en No Man's Sky al principio es que tú ibas a cuatro planetas y ya es que no tenías nada que hacer, pero claro, farmear, claro, tal, vender, bam, y hombre, quieras que no, pues ese modo historia te guía un poquillo, te obliga ya a hacer diferentes mecánicas, que la verdad es que yo lo hice, no entero, pero casi, y está guay porque te tiene intrigado, ¿sabes? Te tiene, ostras, ¿qué es lo que pasará? Alguien me habla, ahora me envía, en fin. ¡Antonia! Luego lo corto, no te preocupes. No pasa nada, si no lo dejas. La Antonia dice que lo la Antonia hecho. Dice que las 30 horas de historia le gustan. Está guay, sí. ¿Y qué más cosillas, tío, aparte de las 30 horas de historia? Bueno, pues pone... mejoraron nuevos mundos con plantas y animales exóticos, así que metieron más diversificación, pero si quieres decir más variedad. Pues. Más variedad, eso que no me sale. Fíjate, estoy chalado, tío. Más variedad de mundo, y porque claro, se repetían mucho. Entonces, pues metieron más caña, ¿no? Más animales, más plantas. Animales, ¿no? Claro, sí. Más diferentes tipos de colores, supongo, bueno. Metieron también cargueros estrellados, que esto también viene con la historia, ¿verdad? Correcto, yo he estado en un par de ellos, están guapísimos, ¿eh? Muy guay. Además, son inmensos, tío. Son gigantescos. Son gigantescos. Como tiene el jetpack ese, te puedes subir donde quieras, ¿no? Pero no puedes entrar, solo están ahí, ¿vale? Supongo yo que la nueva lo meten a ese tipo de cosas. Pero mola, está guay. También añadieron un comercio interestelar, que también para poder comerciar con los materiales que farmeas y todo y vendes cosas. Eso está chulo porque en un sistema a lo mejor está más cotizado un determinado material, pues podías jugar con eso, ¿no? Y yo sé de gente que se ha hecho millones, ¿eh? Mira que No Man's Sky al principio costaba. Ya. Bueno, por cierto, ahora que lo digo, antes de que se me olvide, le habían puesto otro tipo de moneda, ¿eh? Que eso no lo hemos visto ahí ni... Pues eso no lo sabía. ¿No te acuerdas? Los nano, no sé qué, que era una moneda de tecnología. Nanites. ¿Vale? Nanites, ¿ves? Nanites le habían puesto. Nanonites o algo así. Y no, era otra moneda. Está guay, tío, porque también negociabas con eso, ¿no? Y comerciabas con eso. Sí, los nanonites estos te valen para comprar más... ¿cómo se dice? Más parte de tu casa, ¿no? Como... Más módulos de la base, ¿no? Más módulos de la base, me parece, sí. Sí, es verdad que le metieron como otro comercio alternativo, ¿no? Con eso, porque eso te lo daban... Esos nanonites te lo daban haciendo las misiones secundarias y principales que ya tiene el juego, ¿no? Sí. Yo me lo he encontrado en bases de estas abandonadas. Entra y en la cosa estas que hay a la derecha, que son como unas terminales, sí. La investiga y te dice, cúmulo de nanonites. Ah, es verdad, sí. Cúmulos de nanites, no sé qué. Ahí te dan 10, 20, lo que sea. También pues también es otra moneda para comerciar, ¿no? Y lo que decía del comercio está interesante porque tú ya sabes que en aquel sistema, no sé qué decirte, el oro es más valioso, pues llevas cargamentos de oro y te haces de pasta, pero pasta para comprarte naves y todo el rollo, ¿sabes? Eso está guay. Está guay. Ahí he inventado una cosilla chula. También metieron, que aquí no está, pero bueno, metieron... sí, está, coño. Sistema de misiones. No sé si lo hemos dicho antes. Sistema de misiones. Sí, claro. Eso entra con las 30 horas de la historia y... Sí, pero que es un tío que tú vas y te da misiones de... Sí, cierto, es verdad. Eso, quiero decir, eso, hay un tío ahí con un puestecillo que te da misiones. Sí, no, cuando tú vas a las estaciones espaciales, cuando entra a la derecha tiene donde compra y a la izquierda tiene el del sistema de misiones, que te da misiones de ve y mata a este planeta a 5 bichos carnívoros y va y luego pues te dan dinero o te dan nanites o te dan partes de lo que sea. Perfecto. Eso, tío, también está guay. Pues fíjate, está muy han guay. Metido ya historia, misiones, comercio, también metieron los portales. Que sí. Los portales yo no sé cómo funcionan, tío, pero son como una especie de glifo, ¿no? Que va... Sí, yo conseguí entrar en uno, ¿eh? Ah, mira, eso yo no he llegado tan lejos. Sí, yo conseguí entrar en uno y lo guay que tienes es que te llevan de un sistema a otro, ¿no? Tú sabes que para poder viajar de sistema en sistema en No Man's Sky tienes que conseguir el combustible ese, farmearlo y dependiendo de lo que tengas puedes pegar un salto más largo o menos. Pues con los portales vas directo. Lo que pasa es que yo me acuerdo que me metí en el portal y aparecía en otro sitio ahí en la quinta punta de no sé dónde y era muy raro el mundo, tío. Me quedé flipado porque había como burbujas de jabón flotando, tío. Ah, qué fuerte. Sí. Ah, eso lo he visto alguno. Y me quedé muy flipado. Digo, ostras, tío, esto que... Lo que no sé es cómo yo entré con los glifos a eso, es escaneándolo en diferentes sitios, pero funciona, está guay. No, lo que pasa es que si tú tienes, yo creo que si tú tienes en tu planeta que tú estás, tienes un portal, ese portal tiene un código de glifo, entonces yo te doy ese código a ti, tú lo pones en el portal tuyo y te lleva a mi planeta. Ay, mola, mola eso, tío. Cada planeta tiene un código de glifos de esto, ¿no? Que será, no sé cómo era, no me acuerdo cómo eran los... Sí, como un triángulo, una cosa con dos rayas. Ya, sí, y... triángulo, no sé qué, con triángulo, con círculo, no sé qué. Y hay como 10, me parece que son, ¿no? Uh-huh. Los pones en un orden concreto y te lleva a un planeta. Ya está. Mola, tío, eso mola. Es como para viajar entre planetas, ¿no? Viaje rápido. Bueno, son portales, claro, como si te meten en un portal de... del Portal 2. Sí, correcto. Qué guapo, qué juego más bueno, tío. Bueno, sí, sí. Combates, ¿no? Combates espaciales. Combates espaciales también, que bueno, ya tenía al principio, pero ahora están más guay porque ahora te ponen recompensa por el tío que te está, que quiere atacar y tal. Ya también tiene un nivel, ¿no? Dependiendo de la recompensa, pues el tío es más duro o menos duro, más agresivo o menos, con lo cual ya. Otra vuelta de tuerca, ¿no? Yo lo veo el juego que se está convirtiendo mucho, mucho en Elite Dangerous. Totalmente. Un detalle que tiene el juego es el hub, ¿no? El mapa, el radar ese que llevas, que sí. Es clavado al del Elite Dangerous, tío. Qué fuerte, la nave, ¿no? Claro. Ahí nos han cortado, vamos, en la nave. Y eso está guay. Luego podía bajar un poquito más para abajo, porque tú sabes que el No Man's Sky, los planetas, siempre iban muy alto, no podía bajar. Había como algo ahí que te impedía, ¿no? Y ahora han puesto ya el vuelo rasante, ¿no? Que mola, mola mucho también. Mola más porque puedes explorar más el planeta, ¿no? Tiene un poco más de libertad. Entonces es como que tenía ahí una cosa que te subía, ¿no? Una distancia de seguridad, ¿no? Para que no, sí, te estrellara. Tío, no molaba nada. Claro. Lo que sí también hay son unas naves exóticas, hay unas naves chulísimas que son extraterrestres, son naves alienígenas. Ah, sí, esas las he visto, tío. Pero... guapísimas también, que cuestan pasta, pero son la caña. Y bueno, también tenía también le metieron un montón de cosas, tío. Editor de terreno, tanto como para excavar como para construir, que era lo guay, que te podías hacer tú ahí con unas columnas y unas movidas, ¿no? Jugar con el terreno, pero tanto para abajo como para arriba. Hostia, qué guay, eso está, está muy con guay. Con la pistola tenía un modo que lo que hacía era hacer agujeros, pero es que luego tenía otro modo que lo que hacía era crear tierras. Podías terraformar el terreno, está guay. Y bueno, y el multiplayer, que fue... Una caca muy grande, muy grande. Que eran unas bolas... Las famosas bolas esas de luz. Unas bolas que iban contigo ahí al lado, ¿no? Que bueno... Que fue un poco ahí metido con Carzalón, ¿no? Lo veo yo, pero bueno. Sí, pero bueno, la gente estaba ya pidiendo multijugador, pues toma, esto mismo por lo menos, ¿no? Ahí pero, lo tienes, ya puedes ver a tu colega en forma de bola, mola. Pero era una mierda, perdón, era una caca, porque yo vi un gameplay de alguien, porque claro, ya me interesé, ¿no? Y había un gameplay de alguien que había quedado todo en el mismo planeta y había 4 o 5 personas. Uh-huh. Y cuando uno recogía los materiales, luego el otro podía ir a recoger los materiales en el mismo sitio. Es decir, uno tiraba un árbol y el otro jugador no estaba en el mismo sitio, ¿no? No veía cómo. Si estaban en el mismo sitio, podían ir todos juntos, podían ir incluso con los vehículos y todo, podían hacer las carreras y todo el rollo, pero el terreno, cuando uno modificaba el terreno, el otro no lo veía. O sea, que estaban y no estaban. Si el otro se tiraba un árbol, el árbol para uno seguía y para el otro no estaba. Era como un poco multijugador de patatas fritas, como diría mi hermano. De papas fritas, esto no. Papas cocidas. Eso no. Pues nada, pues fue un poco rollo. Pero bueno, el resto de contenido sí estuvo muy chulo. La verdad es que el juego cambió un montón. Yo, mi experiencia que tuve con esta actualización de Atlas Rise fue... negativa, en el sentido de que me costó muchísimo trabajo hacerme una base, y que tampoco es que fuera una locura, pero bueno, una pequeña base y tal. Y cuando luego volví a la base, estaba volando, estaba bugueado. Sí, porque sacaron una actualización que jodió todo, ¿no? Sí. No había forma, tío, no había forma. Y ya me harté, lo quité y dije, pues hasta luego, Lucas. Habéis escrito a Seth Murray, tío. Si la escribí, pero no me miraba bien a la cara, me miraba al zapato. Y me decía. Si te lo has arreglado ya, digo, para mí que este me está mintiendo. A mí que me está vendiendo la moto. Sí, me dio con la nariz del ojo y eso me lo tenía 2 metros. Hostia, tío, qué no. Fuerte. Y bueno, tampoco es que fuera muy importante, pero es que no podía entrar. No, porque no mola. Te tienes que buscar otro planeta, empezar otra vez. Coño, y si me hace igual otra vez, entonces era aquí. Entonces lo dejé. Y bueno, pues expectantes, ¿no? A la actualización Nest, que sería la 1.4. Que sale el 24 de julio. 24 de julio, o sea, 2 años prácticamente y un mes justo. Está bien. Y trae, pues trae ya la versión de Xbox, ¿no? Que sabéis que lo han sacado para Xbox, que primero lo sacaron para PC y PlayStation 4, y Xbox no tal, y ahora viene, ya lo sacan para la Xbox One con todas las actualizaciones metidas, ya. Desde el primer día. Y 4K y HDR para la Xbox One X. Para la triple X. La triple X viene ya en 4K y HDR, así que... Lo sacan bien, bien, bien. Y lo que más resaltan de esta actualización, prácticamente, que sepamos, ¿no? Porque tampoco se sabe mucho, es que el multijugador ya, de hecho, en la portada del juego de PlayStation, de Xbox One, se ve cuatro personajes juntos, ¿no? Así como mirando al horizonte, ¿no? Que antes sí. Se veía uno nada más. Con lo cual eso nos está diciendo, vamos a ver si es verdad que trae multijugador ya más potente, ¿no? No se sabe mucho, pero bueno. Hay algo que hemos visto que es como personalización de personajes y todo el rollo, ¿no? Que a lo mejor ya te vas a poder ver, ya te van a poder ver y ya vas a poder cambiar tu aspecto. Así que, bueno, sí. Está guay, está bien. A ver, dicen que van a meter... También ciudades, ¿no? Sí. Lo he dicho antes, ¿no? Así que... Sí, parece que se rumoreaba por ahí que podía haber ciudades, ¿no? No sé yo si se podrá bajar a las ciudades, se verán desde arriba, nada más, no lo sé. Si es que son todas especulaciones, como no sueltan prenda, ya. Pero lo que sí han dicho que va a ser la más grande, o sea que si la Atlas Rise esta ha sido grande, pues imagínate, esta es lo que puede traer. Sí, fíjate. Que al final promete y parece que se va a convertir en el juego que al principio fue. Quiso ser, ¿no? Más bien. Sí, más que quiso ser, sí, claro. Pero bueno, que está bien, fíjate todo el repaso que hemos dado, ¿no? Que han metido un mogollón de cosas, nos han quedado parados y han metido ahí, pues yo creo que escuchando un poco a la comunidad, no sé si la habrán escuchado mucho, pero sí han metido y se han esforzado en el juego y la verdad es que hay que volver, por lo menos yo, darle una segunda oportunidad, tío. Yo también, yo me apunto. Me apunto porque es que a mí me gusta ese juego, en realidad me gusta. Lo que pasa, y ha ido mejorando un montón. Los vehículos están guay, ¿eh? Sí. Son tres vehículos. Uno que es como un aerodeslizador que se puede meter por el agua. Otro que es un coche tal cual, que sirve para minar y todo el rollo. Y luego lleva un camioncillo. Tú lo puedes aparcar en tu base, te puedes ya hacer. Te compra un carguero y lo estás viendo desde el planeta ahí arriba, ¿sabes? Eso son detalles. Luego el juego ha tenido. No sé si os metéis en el Twitter del No Man's Sky este, tiene unas fotos impresionantes de amaneceres, de atardeceres, de planetas radiactivos, de... Sí, el juego está guay. Fue como nos mintieron, pues la gente se mosqueó y ha sido muy criticado, pero en realidad el juego a mí me gusta. O sea, que seré muy friki, pero a mí me mola. No, ese juego está guay, a mí me gusta. Es como el sueño prometido, ¿no? Poder viajar a mogollón de planetas y tal, bueno... Fue al principio, si es verdad que estaba vacío, porque yo me pegaba horas y horas jugando y al final digo, qué aburrimiento, ¿no? Y nada más que farmear, ¿no? Y además veía una interrogación, iba a la interrogación y era siempre una base derruida de no sé qué. Iba a otro, ruina alienígena. Iba a otra base de, y al final era todo el rato igual, porque estaba vacío, no tenía contenido. Pero parece ahora que sí, que ya va cogiendo forma. Nada más que ya, con el modo historia ese de 40-30 horas, a mí me gustó un montón. Con el modo historia, más las misioncillas, que ya te da un poco más de juego. Que si ve y mata esto, que si ve y busca esto. Y bueno, el multijugador, pues bueno, a ver cómo meten el multijugador, la verdad, tío. Vamos a verlo. Así que bueno, una curiosidad, y es que le iban a meter... iban a meter el No Man's Sky en una plataforma china que se llama WeGame, que es la plataforma china más grande de esta gente, ¿no? De los jugadores chinos. Y bueno, pues es una curiosidad, ¿no? Porque por lo que se ve, esta gente no podía jugar. Hostia. Y lo van a meter, lo van a implementar ahí también. O sea que van fuertes, van duros los tíos. Hombre. Y una curiosidad ya muy curiosa, y es que en un tuit de Sam Murray decía que habría peleas de perro, vamos, que yo ya no, eso no lo sé yo. Peleas sí, de perro, ya lo que le faltaba. La verdad, mentira, o eso será una movida, pero sí es verdad que yo vi el tuit, que lo vi yo, que no es que... Hombre, que pues lo mismo, si hay peleas de perros, quiere decir que podremos... ¿Peleas de perro o peleas de bichos, ¿no? Supongo, ¿no? Es ponía peleas de perro, lo mismo la traducción luego era otra cosa, ¿no? Claro, pero... puede ser. Pero claro, eso ya te... Lo que a mí me hace pensar es que pueda domesticar bichos. Sí, bueno, tú sabes que en el juego actualmente tú sabes que se te acerca un bicho y si le das de comer, él va corriend y te busca, te hace un agujerillo y te sale un punto así como diciendo, y entonces hay un material raro ahí. Ah, ¿no? ¿Sí? Ah, eso lo sabía. Hay algunos bichos que tú te acercas, que los que no ponen una garra, el que pone una garra es que te va a atacar. Sí, que te va a atacar. Pero hay otros que se acerca y se te pone el triángulo, me parece, o en fin, la tecla que sea en PC, ¿no? Y le da, y pone interactuar. Entonces, pone como una cara sonriente, ¿no? Un emoji de eso sonriente. Y tú lo dejas. Y al rato te sale un icono en la pantalla y dices, ¿esto qué es? Y ves que está haciendo un agujerillo y ahí dentro te ha descubierto él un material raro. Casi siempre son materiales raros y exóticos y cosas que son muy difíciles de conseguir. Hostia, qué fuerte, no sabía eso, tío. Mira, otra cosa más para mirar. Así que eso está ya implementado, vamos, que eso lo he hecho yo muchas veces. Ah, guay. Y eso, por ahí pueden ir los tiros, ¿no? De domesticar los animales y luego usarlos para luchar. O imagínate, tío. Vete tú a saber lo que van a meter. Bueno, pues estaremos, ya queda poquito, ya queda un mes. Ya si tenemos alguna más información para los próximos capítulos, lo diremos, ¿no? Sí, y luego ya, pues cuando salga y lo probemos, pues desvelaremos si es verdad todo lo que están diciendo. Si el juego al final, pues yo creo que esta va a ser la última ya, ¿eh? Porque no le van a tirar mal, no Man's Sky, y menos gratis. Sí. Sí, ya sacarán otro juego o lo que sea, pues ya, hombre, si ya han metido, si meten todo lo que han dicho, lo que han prometido, y si meten ciudades y ya puedes andar y te puedes ver y ya, puedes, y en vehículos puedes comerciar, puedes hacer un montón de cosas, en verdad, ahora. Sí, pues sí. Yo creo que ya va dando, seguirán sacando actualizaciones de mejora gráfica o lo que sea, pero ya está. O sea, que ya yo creo que no tiene, acaba ahí. No tiene sentido ya. Por ejemplo, una expansión o un DLC, no le veo yo sentido a esto ya. Pues como un juego tan abierto, no. De hecho, desde la última actualización, esta de la Alan Rise, el número de jugadores de No Man's Sky pegó un subidón. Ah, sí. Sí, y de ventas también, ¿eh? Hostia. De hecho, subió de precio. El juego estaba tiradísimo y luego se puso otra vez. Hombre, claro, estaba tirado porque. Sí, pero bueno, de segunda mano puedes encontrar millones por ahí de este juego. Pero me refiero, ¿no? El detalle, ¿no? De que todavía la gente. Parece que no. Y hay muchos haters y hay mucha gente diciendo, yo paso de No Man's Sky. No. Pero todavía hay un montón de gente que todavía tiene esperanza en el juego. Y entre ellos, nosotros. Sí, la verdad es que sí. Veremos a ver la actualización si no nos llevamos un chasco. Pero bueno. Lo comentaremos. Lo comentaremos. Tanto sea para bueno. Tenemos ya sección ahí de juegos espaciales. Que iremos metiendo cosillas de juegos espaciales. Pues ahí tanto tenemos. Muy bien. Muy bien. También tenemos otra, ¿no? Otra sección nueva, otra novedad de la segunda temporada, ¿no, Javi? Bueno, retomamos una sección que ya teníamos. Correcto. Juegos. ¡Ole! Españoles. Sí, hombre, hay que apoyar a esta gente, que aquí en España hay gente que hace cosillas muy guapas y siempre están a la cola, tío, y yo entro ahora mucho en Steam, ¿no? Porque ahora tengo el ordenador y la mayoría de los juegos que veo en el IACE, la mayoría, el 90%, el juego no está disponible en español, con lo cual son todos que no son españoles, ¿no? Entonces, hombre, nuestro pequeñito grano de arena para juegos españoles, ¿no? ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos para romper el molde de los videojuegos españoles de esta segunda temporada, tío? Bueno, pues traemos un juego de una desarrolladora valenciana. Ole. Ole, muy bien. Paella. Buena gente los valencianos, muy buena. Muy buena gente. Sí, señor. Muy buena paella negra, estupenda. Bueno, ya te contaré más de la paella. Vale. Que se llama Digital Sun. Games, es decir, los juegos digitales del Sol Digital, que son un equipillo de gente muy apañada y han hecho un juego brutal que se llama Moonlighter. Ajá. Que está, vamos, a mí me está encantando, está chulísimo, chulísimo. Y bueno, cuéntanos, pues tú lo has jugado, ¿no? Tú lo sí, tienes. Sí, lo pillé en una oferta en GOG, de esta de. Me costó 20 pavos. Y me regalaron dos juegos, uno que se llama Sunless Sea, y otro que... Y el Rime, que es otro juego español, que lo jugaré cuando lo juegue, cuando lo acabe ya lo comentaré. Sí, lo metemos aquí, claro que sí. Claro, que además que lo tengo yo la espinilla ahí del Rime. Pues el Rime tiene muy buenas críticas. El Rime, un juegazo, tío. Y eso, por 20 pavos me regalaron el Rime, el Sunlight Sea, que está en inglés, que no está en español, lo malo. Y me dieron 3 euros en mi cuenta de GOG. Esta gente es brutal, ¿no? Que al final me salió por súper poco el juego, ¿no? Regalado, porque si te regalan otro y regalan otro, al final es que te sale muy bien. Bueno, oferta de verano de GOG, que super oportunidad, vamos. Que es un paginón, que son lo hemos dicho antes, ¿no? Lo de CD Projekt Red. Es que estaba esperando que lo dijeras tú, porque yo no sé si hace de Red Project o CD Projekt Red. Bueno, y son juegos DRM free. Se proyecta. O sea, que no tienes que meterlo en Steam ni tienen bueno, unos y otros no, pero que no tienen protección, vamos, que confían en que te lo bajas para ti. Que me he enterado yo que GOG, ¿sabes lo que es GOG, no? Pues no, ¿qué es? Good Old Games, es juego antiguo, buenos. Ah, Good Old Games, y yo creo que sería una cosa que la compraría CD Projekt Red o lo que sea. Bueno, total, el Moonlighter es un rollo roguelike de esto, ¿vale? Y maneja al protagonista, que se llama Will, y es un muchacho ahí joven que tiene una tienda y siempre tenía ganas de tener aventura y tal, ¿no? El juego es pixel art total, ¿vale? Tiene unos gráficos súper chulos, tiene una música súper chula, y bueno, tiene una tienda. Tú tienes aquí a tu Will que lo maneja, tienes a tu tienda y puedes vender cosas en esa tienda, ¿no? Tiene como un pequeño minijuego que es un sistema de comercio, pero las cosas que tú vendas las sacas de unas mazmorras, ¿vale? Entonces tú tienes como dos partes del juego, ¿no? Tiene el parte de comercio y luego tiene la parte de ir a conseguir los ítems que tú vendes. Bueno, tiene más cosas, ¿no? Pero las consigues en mazmorras. Entonces tú te metes en las mazmorras y las mazmorras se generan proceduralmente. Ya. ¿Vale? Y puedes acceder a cualquier hora a las mazmorras, pero dicen que por la noche me parece que dan mejor ítem o lo que sea. También tiene ciclo de día, noche. Sí, ¿no? Tiene ese ciclo. De día estás en tu tienda vendiendo y de noche te vas a las mazmorras, ¿vale? Y está guay. Y luego aparte está como una especie de poblado, ¿vale? Que cuando comienza en el juego pues está vacío. Y bueno, hay gente por ahí que son un abuelillo, una gente que viene con las mochilas, que vienen a comprarte. Sí. Y está guay, ¿no? Y pues luego hay un tablón de anuncios donde tú accedes a ese tablón de anuncios, como en The Witcher, y tienes los contratos de brujo, ¿no? Pero tienes los contratos que son como... En realidad son como mejoras. Puedes comprar mejoras para tu tienda o puedes solicitar a gente que venga al pueblo para que yo haya desbloqueado. Va desbloqueando cosas ahí, ¿no? Que yo haya desbloqueado una persona que monta otra tienda en el pueblo que te vende en pociones y otro que monta una forja donde ya tú puedes mejorar la arma y puedes comprar armas. Puedes comprarle armadura y todo el rollo, ¿vale? Y tu tienda la puedes mejorar también, ¿no? Y tu tienda la puedes mejorar. Y está guay porque todo lo que tú sacas de las mazmorras, o una de dos, o lo vendes o lo utilizas para, por ejemplo, crear pociones o farmearte la armadura o la arma, ¿no? Es como que tiene ahí un montón tiene un montón de funciones y de minijuegos que puedes ir haciendo. Sí. Dime. Te iba a decir, perdona, porque no se limita solo al combate, por lo que veo, ¿no? O sea que tú, digamos, tienes las dos vertientes. Claro. Combate y luego vertiente de RPG total, de utilizar todo lo que tú has conseguido para mejorarte, pero es que aparte tiene otra vertiente más, que es la gestión de comercio, ¿no? Esa que y la tienes. Gestión de comercio, claro. El juego tienes... es súper completo, tío. Sí, es súper completo. Porque tú en tu casa, que es tu tienda, si tú te vas a tu casa y te acuestas en la cama, pues graba la partida, ¿no? Te levantas de boot y sigues con tu rollo. Entonces tú tienes como una especie de mesa que puedes poner 4 ítems, que yo creo que luego podrás poner más, ¿no? Y entonces tú pones, por ejemplo, una gema que me encontraba en la mazmorra, gema de cristal, no sé qué, no sé cuánto, con hierro, con no sé qué, lo pones y no solamente lo pones, sino que tienes que ponerle al objeto, le tienes que poner un precio, ¿vale? Entonces los NPC van entrando y según las reacciones que ellos tienen, pues ya va subiendo o va bajando el precio. Si ves que el tío entra y pone una carilla sonriente, es que el precio está bien y va y te lo compra. Pero si pone una carilla de un emoji que sale clean, como si estuviera triste o mosqueado o lo que sea, pues no, directamente no lo compra, tienes que bajarle un poco el precio. Entonces, pues tú vas poniendo un precio estimado. Si ves que te lo compran, pues lo puedes subir un poco hasta que ya más o menos veas que ya te lo compran. Hay unos que te lo compran, pero a regañadientes. Están como mosqueados, pero aún así te lo están comprando, ¿no? Le hace falta, pero paga caro. Está guay, ¿no? Tiene ahí su rollete, tío. Sí, sí, y ya vas viendo, hombre, ya una vez que ya vas viendo más o menos que yo llevo muy poquillo, llevaré 5 o 6 horas jugadas, ¿no? Porque tiene mucha mandanga, ¿no? Porque tiene, aparte de lo de los materiales, estos tiene las mazmorras, que ahora mismo estoy en unas mazmorras, que son las primeras, y luego hay 3 tipos de mazmorras más. Son 5 tipos de mazmorra en total. Y como la quinta, para desbloquear la quinta, que el rollo es, no sé lo que habrá en la quinta, que son 5 tipos de mazmorra, y cada mazmorra tiene... Me parece que son otras 4 vertientes de mazmorra más. Se van tú entras en la primera y la mazmorra primera. Cuando la haces entera, que el mapa es súper chulo, tiene un minimapa. Cuando la haces entera, pasa a otro nivel de la mazmorra. Mazmorra no sé qué, que no me acuerdo ahora el nombre. Como 2. Y tiene otra mazmorra más complicada, que te van dando ítems más buenos. Y eso, claro, tiene hasta... Tú tienes que ir mejorando al personaje porque si no hay que te matan, ¿no? Sí, porque no, yo... Sí. Yo la primera mazmorra la hago ahora guay porque ya también va un poco rollo como el Dark Soul. Sí. Vas aprendiéndote las mecánicas de los bichillos y ya más o menos pues vas controlando un poco, cada vez vas controlando más las mazmorras, ¿no? Está muy guay. Y también tiene... Permadeath no tiene, pero que si te matan dentro de la mazmorra pierdes todo. Tienes que empezar otra vez. Uf, con lo cual va en tensión, ¿no? Ahí va en tensión, pero bueno, te vas aprendiendo las mecánicas de los bichos y está muy guay. Es un juego muy, muy completo, ¿eh? Es muy profundo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, sí. Aunque sea una estética pixelar, el juego luego. No te dejes engañar porque el juego. No. Y completo, aparte de profundo, completo, tío. Sí, sí, muy completo. Tiene muchas cosas que hacer. Y es una enganchadera, porque dice, me voy a hacer un par de mazmorras. Y al final, madre mía, tío, hay que ir aquí una hora haciendo mazmorras. ¿Tiene también jefes finales o algo así o no? Sí, tiene jefes finales, ¿no? Sí. Guay, tío. Muy guay. Que, claro, como yo todavía no he llegado, pues no estoy seguro, ¿no? Vale, lo más chulo, que lo que más me ha llamado la atención es que aparte de que... ¿cómo ha sabido jugar esta gente de Digital Sun Game con el rollo de la mazmorra aleatoria generada proceduralmente? Que en realidad lo que tú tienes que averiguar en el juego es por qué la mazmorra se genera aleatoriamente. Anda. Es decir, tú cuando estás en la primera mazmorra de nivel 1, pues hay unos documentos que tú lees, como hay alguien que había muerto ahí y ha dejado una nota, ¿no? Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de por qué esta mazmorra se genera aleatoriamente? ¿Cuál es? No como por qué, no el por qué, sino el cómo, ¿no? Es decir, como que te va metiendo un poco de historia. Sí. Pero el motivo es qué es lo que pasa, por qué se genera esa mazmorra aleatoriamente. y es como darle una finalidad, ¿no? No que sea esto aleatoriamente, ala. No. El kit de la cuestión del juego es que tienes que averiguar por qué esa... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa esa movida? Y la verdad es que han sabido jugar ahí las cartas muy bien, ¿no? Darle un sentido a la mazmorra aleatoria. Qué guay, tío. Me estoy quedando flipado, ¿eh? Sí, eso está muy chulo, tío. Oh, sí, sí, sí. Y luego el juego en sí es súper divertido. Vamos, yo lo que he visto. Y es un juegazo, ¿eh? Un juegazo, ¿eh? Tío. No te dejes engañar por el pixel art. Es la hostia, tío. Sí, sí, sí. Está chulísimo. Vamos, yo lo he visto y me ha gustado un montón. Está pegando pepinazo, ¿eh? ¿Sí? Steam. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En Steam están de los más vendidos, ¿eh? Bah, genial, hombre, se nota, tío. Y yo me alegro un montón, ¿no? De que se hagan juegos así, aunque es lo que tú dices, tío. Que tenga una estética así, tú la ves y dices, ya que ya quedamos graficazos, pero, tío, ¿qué más quisieran muchos juegos con graficazos tener la profundidad que lo que tú me estás contando? Muy chulo, muy chulo. Y bueno, este juego va a salir en... Pues ha salido ya, ¿no? En PS4, en Xbox One y en PC. Sí. Y están preparando una versión para Chui. ¿Para Chui? ¡Para Chui! Qué bien, tío. Bueno, ese juego en Chui mola, ¿eh? Sí, la verdad es que ese juego en Chui mola que te cagas. Si tienes que hacer un viaje largo, lo que sea, y te pones tu Switch con tu jueguecillo y vas flipando. Sí, ah, tío. Pues mira, sería un juego muy guay por comprarse una Switch, la verdad es que sí. La verdad es que sí. En realidad no ocupa tanto, ocupa muy poquillo, porque es que no tiene tampoco mucha historia, ¿no? Sí, sí, me parece que son 600 megas o una cosa así, ¿no? Tío, son 600 megas de pura artesanía. Sí, señor, tío. La verdad es que muy recomendable el juego español. Juego original, juego divertido, vamos, es que no tengo otro calificativo de nada malo, ¿sabes lo que te digo? Nada, no le encuentro nada malo. Perfecto, tío. Y encima lo compraste en la página GOG, que te regalaron dos juegos más y 3 eurillos. Pues ya ves, tío, me salió el juego redondo, tío. Perfecto, tío, perfecto. Muy bien, pues también le seguiremos la pista, iremos viendo si lo actualizan, si no, si le meten contenido y historias así. Uh-huh. Y dejaremos las notas del programa y en la página web, pues todos los enlaces, ¿no? Del Twitter, del Facebook, de la página web y del sí, juego. Sí, dejamos toda la información de esta gente de Digital de Moonlighter. Site. Moonlighter. Un juegazo valenciano y chapó, para quitarse el sombrero. Sí, sí, sí, la verdad, entretenido para jugarlo, ¿eh? Sí, a partir de ahí estoy cogiéndole un poquillo de... que te lo estoy pasando a ti, un poquillo de afinidad a los juegos pixel art, que ya comentaremos. Claro, porque por lo menos lo que me ha pasado a mí es que yo veía ese tipo de juego y decía, a mí de siempre, de rollo, bueno, vale, algo así para pasar un rato, ¿no? Pero niveles de profundidad y cosas como las que estamos descubriendo ahora, que ya hablaremos largo y tendido de este tipo de rollo. Sí. Flipa con los juegos, anoche descubrimos otro ahí pixelar que me quedé yo muy flipado. Sí. Que ya hablaremos de chachán, ahí lo dejamos. Si yo te digo que yo soy de juego fácil que se me convence rápido, no, pero es verdad, no, fuera de broma, son juegos que quizás no tengan la estética, ¿no? Como todo en esta vida nos guiamos por la estética, por la imagen, y lo dejas pasar. Y hay cosas que son verdaderas obras de arte, como este Moonlighter que tú, todas las mecánicas que tú me has contado, ya quisieran muchos juegos AAA tener en la mitad. Ya, tío. No, Moonlighter está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Y no nos pagan, no nos pagan por esto, ¿eh? No nos pagan, parece que sí, pero no. No nos pagan, ¿eh? Lo estamos diciendo porque lo sentimos de verdad y nos gusta, tío, porque es una maravilla de juego, tío. Una joyita, ¿eh? De hecho, acabamos de decir que mi compañero Javi se acaba de gastar 20 euros en el juego. Que no se la ha regalado nadie, que se la ha comprado, ¿eh? Pues nada, damos por finiquitada ya la sección de juegos españoles, retomada, versión 2.0. Y Segunda temporada. Y ya pues solamente nos queda ya despedirnos, ¿no? Venga, pues vamos. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego, Luca. Javi, tío, un placer. Bueno, yo también, tío, hemos estado a gustito, ¿no? En el podcast, bien. Los dos solos, bueno, echamos de menos a Juan, porque se echa de menos a Juan, a nuestro malandrín, pero bueno, nos queda otra, así que bueno, venga, vamos. Vamos a decir nuestras vías de contacto por última vez ya, por si alguien quiere quiere contactar con nosotros, nunca mejor dicho. El Twitter de José, que es Oseletón. Mi Twitter, que es Animatec, Javi. Tenemos un Twitter también de Dientes de Sierra, que es... Dientes de Sierra Podcast. @ Dientes de Sierra Podcast, perfecto. Correcto. Luego también tenemos una página web, que es dientesdesierra.com, ¿vale? Que ahí ponemos todas las notas del programa, podéis incluso escuchar los podcasts ahí en la misma página web, si queréis. Y bajarlos, ¿no? Y bajarlos también. Está bien. Luego también estamos en iVoox, estamos en iTunes y estamos... Correcto. En YouTube. Dientes de Sierra Podcast también. Dientes de Sierra Podcast. De todas maneras, entrando a la página web ya está todo enlazado, pero bueno. Sí, pero estamos. Bueno, que lo decimos porque siempre mola decir. Y ya está. Luego, aparte, yo tengo un canal de YouTube como Animatec, que bueno, en realidad no meto muchas cosas de videojuegos, sino que hago tutoriales de, ya sabes, de... ¿De tu trabajo? De mi trabajo, que es producción musical. Es muy interesante también, oye, ¿por qué no? Claro que sí. Sí, claro, que hay otro rollo. Es que en realidad me gustaría meter algo de videojuegos, pero bueno, no lo veo yo en mi casa. Bueno, pero bueno, que ahí está, si quieres echarle un vistazo. La verdad es que tengo que romper una lanza y decir que el canal de Javi, con sus tutoriales, si eres amante de la música electrónica y quieres adentrarte en el mundo de los sintetizadores modulares y de la programación musical y todo eso, pues tiene unos tutoriales que son... didácticos, fáciles y a la misma vez divertidos, ¿no? Porque tenéis, en realidad son dos componentes, ¿eh? Javi y otro componente más. y lo hacen muy bien los dos. Y sale Antonia de vez en cuando, sale mi perra. Lo hacen muy bien. No, intento hacerlo eso así facilillo, porque empecé a hacer tutoriales así como más complicados, que a lo mejor yo creo que lo estoy haciendo fácil, ¿no? Pero la gente me está diciendo, tío, lo más... más fácil, más ¿no? Libia, entonces, no, pues facilillo. Entonces voy ahí aprendiendo también, porque edición de vídeo, todo eso que es difícil, y eso. Sí, y, pues tú aprendes con tu edición de vídeo y tu canal, y nosotros aprendemos de ti, pues con lo que nos muestran, ¿no? Con lo cual ahí hay una simbiosis genial, tío, ¿no? La verdad es que, te pones a ver un tutorial de Javi y te dan ganas de bajarte todas movidas y hacerte ahí un sintetizador, pero rápido. Claro, pues bájatela y la haces. Ya, pero lo malo es el tiempo. Que no tengo tiempo. Y claro. Bueno, luego tu canal también, que va a empezar a darle cañilla o todavía... Sí. Todavía bueno, todavía esperamos, ¿no? Subo vídeos ahí de lo que me apetece. Casi siempre lo he subido en PlayStation porque me resultaba muy fácil, ¿no? Nada más que darle a share y poner el Facebook, o sea, el YouTube y darle y ya estaba transmitiendo. Pero claro. Últimamente he descubierto también, gracias a vosotros, a Javi, a Juan y a todos los compañeros del canal del de Telegram. Pues lo fácil que es también emitir por PC. Y bueno, como también me está picando un poquillo ahí el tema del pixel art, que también está guay, y son juegos muy divertidos para subirlos y comentarlos y tal, y no es lo de todo el mundo, ¿no? Que no es lo que todo el mundo sube, quizás buscando un poquillo, diferenciarnos un poquillo de lo que es lo general que sube todo Dios, pues mira, lo mismo subo cosillas así, por ejemplo, he estado haciendo pruebas con 7D y la verdad es que han salido muy bien. Yo lo puedo catalogar como un canal de vídeo random ahora mismo. Vídeo random. Hostia, pues está muy guay, vídeo random. Sí, claro. Según me pilla. O si lo quieres decir en español, vídeo según me pilla. A voleo, vídeo a voleo. A voleo. En vez de vídeo on demand, vídeo on voleo. On voleo. Ahí está, totalmente. No, está bien, que nosotros también subimos las cosas por sin ningún tipo de pretensión, ¿no? Por nada. Echar un rato y divertirnos y compartir. Y es cierto que bueno, que también tenemos en el canal de YouTube del Diente de Sierra Podcast, ahí tenemos los capítulos completos, por si a lo mejor no tiene iVoox, no tiene iTunes, YouTube, claro. No tiene iTunes o lo que sea, pues te pones YouTube de fondo, que eso sí, la imagen siempre es estática, no salimos nosotros, que en un futuro queremos ahí hacer podcast también que salgamos nosotros hablando y tal, bien. Pero bueno, ahora mismo está la imagen de fondo y nos puedes escuchar, puedes comentar, y eso sí, tío, comentarnos cosas, aunque sean buenas, aunque sean malas, lo que sea, pero comentarnos. Claro, ideas, claro. ¿Eh? Nosotros con los brazos abiertos. Bueno, ¿vale? Pues ya está, tío, que nos vemos en el próximo, ¿no? A ver cuándo grabamos. Un placer, compañero. Venga, Celete. Un saludo, nos vemos, tío. Chao. Adiós. Yeah. Yeah.